3, 2, 1. Iniciamos la aventura. La explosión de talentos. Tu voz, tu música. Unidos todos en una mezcla de colores que juntos explotarán tu sentido auditivo. Maratón Radio Anáhuac. Un año más, al aire. Sean bienvenidos. Oh yeah, mis niños, muy buenas noches, tengan todos ustedes, son las 10 con 19 minutos y estamos aquí para cerrar con broche de oro este maratón de los 4 años de Radio Anáhuac al aire, justamente en el 1670 de AM. Pero primero que nada, déjenme presentarles a todas las personas que tengo aquí en cabina. Dios mío, dichoso yo, tanto entre las mujeres como entre los hombres, viejo, porque mira nada más a los personajes que tenemos aquí. Tenemos aquí a mi lado izquierdo. No, primero las niñas, ¿no? Dicen. Tamara, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy contenta de estar aquí celebrando el aniversario de Radio Anáhuac. Perfecto. Tamara Gama. Tamara, mira nada más. Justamente le voy a la izquierda de Tamara, amigo mío, Javier. ¿Cómo se llama? Carreón. Mi estimadísimo don Luis Ulloa, el León, mejor conocido como el Leoncito de Oro. Pues gracias, acá ya disfrutando de este cierre increíble de maratón de Radio Anáhuac, aquí en 1670 de amplitud modulada, muy contento y la verdad pues muy bien acompañado por todos ustedes y principalmente por ustedes que nos están escuchándonos allá en casa o en el auto o yendo a su destino. Agradecemos a Isaac Martínez, que nos apoya en la parte técnica. Gracias a nuestra coordinadora, la maestra Rocío García Mercado, y gracias a todos ustedes que nos acompañan. Gracias. Bueno, este señorón me ha tocado mil veces producirle los programas y la verdad es un gustazo tenerlo aquí en cabina. Abraham Masri, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches a todos. Pues también es un gusto aquí estar en el cierre de este maratón de Radio Anáhuac. 40 horas de transmisión continua. Pues es un gusto tenerlos a todos. Y a mi izquierda, mi ex profesor Arturo Corona. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Luis. Espero que hayas aprendido cosas muy positivas. Vaya, Luis, conmigo. Se nota que has aprendido muchas cosas. Muy buenas noches. Qué gusto estar aquí al aire con mis compañeros de cabina, de micrófono, en este cuarto aniversario de Radio Anáhuac, en el 1670 de AM, 11 años en internet, en Radio Anáhuac, la estación universitaria de la Universidad Anáhuac, por supuesto. Estamos transmitiendo desde la cabina Don Jaime de Haro Caso, en la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac, México Norte, y con muchas ganas de terminar este maratón que comenzó, pues hará hace 37 horas, una cosa así, por 36, 37 horas, lo vamos a concluir aquí en este momento, a la 1:00 a.m. Así es, y hace un año tuve la oportunidad y gratitud de compartir cabina también con el personaje que está aquí al lado derecho, Clemente Ovalle. Buenas noches, ¿cómo estás? Ándale, ya me rebautizaron. ¿Cómo? Espérame, hijos de Sánchez, no más. Hay pocos. Ajijo. Sí, no, este no era. Espérate, era el otro. No, qué gustazo, mi querido Luis, qué gusto. Pues aquí compartir el micrófono con la cultura y punto, el jazz arquitectónico, el León de Oro, Elite Espacios. Y bueno, sin duda alguna, qué gusto también que tras bambalinas, pues como siempre, tener el honor de cerrar con este gran equipo. Agradecerle nuevamente también a Isaac, a Alex, a Rocío, y tenemos importante, una llamada muy especial en este momento, mi querido Arturo, a quien tenemos en la línea, que también se está enlazando con nosotros para este cierre del maratón. Así es, bueno, pues nos da muchísimo gusto enlazar con la maestra Laura King, quien es pues la persona que está empujando todo este proyecto de Radio Anáhuac desde sus inicios. Gracias a ella, a esta estación, hay a muchas personas que hacen su equipo de trabajo, hacer posible Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Mi querida Laura, muy buenas noches. ¿Qué ¿Qué tal, Arturo? Qué gusto estar con ustedes, aunque sea de manera telefónica, pero me da mucho gusto saludarlos y saber que allá en cabina está el equipo fuerte, la voz de la experiencia, con grandes conductores, excelentes programas, y también compartiendo los micrófonos con Tamara y con Luis, que sin lugar a dudas aprenden mucho de ustedes. Ah, pues, bueno, ahí lo decimos más o menos de Luis Ulloa, Laura, pero pero bueno, ahí va por el buen camino. Está haciendo su mejor esfuerzo, jefa. Sí. Claro, estoy segura de que todos hacen y han hecho un gran esfuerzo. Agradecerle a ISAT y a todos los demás alumnos de Servicio Social que a lo largo de estas 37 horas de transmisión han estado en los micrófonos. Agradecerle también a los conductores de otras radios universitarias que participaron el día de hoy, a nuestras universidades hermanas, por supuesto al actuario Abraham Cárdenas, rector de la Anáhuac del Sur, a José Cabal, director de la Facultad de la Escuela de Comunicación de Querétaro, a Óscar Arias de Xalapa y a Jorge González, director también de la Anáhuac del Sur, que hayan colaborado el día de hoy con nosotros. Sin lugar a dudas, como bien decía Arturo, pues se transmite desde la cabina Don Jaime de Haro Caso. Entonces agradecerle a la familia de Haro todo el apoyo que han brindado a la estación, a nuestro rector, el padre Jesús Kirsi André, y al doctor Carlos Gómez Palacio, a Alejandro Linares, a David Magallón, y bueno, Rocío, por supuesto, quien es la que realmente lleva el día a día de esta estación. Y entonces, pues, agradecerles a todos porque, como decía Arturo, yo impulso el proyecto, pero quienes lo hacen realidad, pues, son ustedes. Me da muchísimo gusto que empiece este último segmento. Son como sentimientos encontrados. Qué bueno que estamos llegando al final de este maratón de transmisión, porque seguramente todos estamos cansados, pero qué bueno al mismo tiempo que esto implica un reto para el año que entra. Tenemos por delante un año que seguramente estará lleno de nuevos proyectos y de nuevas cosas que vamos a realizar y hacer dentro de Radio Anáhuac. Entonces, pues, me da muchísimo gusto, pues, iniciar este último bloque, Arturo. Sí, Laura, pues, muy bien tus palabras, los agradecimientos, todo este equipo que te acompaña. Y sobre todo los programas que son pues una serie de programas muy importantes en la radio universitaria, programas de mucha calidad, cubrimos un espectro muy amplio de cultura, de música, de ciencias, y es una estación de radio abierta a toda la Universidad Anáhuac, no nada más la Facultad de Comunicación. Pero Javier Carreón me está quitando el micrófono porque se muere por preguntarte, Laura. Laura, adelante, pues mira, antes de hacer preguntas, pues el agradecimiento creo que es patente y vale la pena mencionarlo, porque la verdad es que formamos un gran equipo. Y yo quisiera decirlo a título personal también, porque he aprendido mucho de todos mis compañeros, desde luego de tus consejos, de tus apreciaciones, del estímulo, y también vale la pena decirlo, pues a veces del jaloncillo de orejas, pero ese jaloncillo de orejas que siempre es constructivo para hacer crecer también pues a toda esta comunidad que tenemos aquí en Radio Anáhuac. Entonces, pues muchas gracias y decirte que pues tenemos la pila pero recargada, Me parece maravilloso. O sea que este cierre va a ser espectacular entre Cultura y Punto, tras bambalinas, entre Élite Espacios, León, de León de Oro y caray, y pues bueno, finalmente, ya es arquitectónico, ¿verdad? Que estamos aquí, pero fortaleciéndonos entre todos y muy agradecidos, Laura. Claro, efectivamente, Javier. Yo quisiera finalmente agradecer a Luis Carrandi, que es el programador de la estación, y a los ingenieros, al ingeniero José Antonio García Luna y al ingeniero Héctor Martínez. Como bien decías, todos formamos un gran equipo de casi 170 personas, lo cual, bueno, integran nada más y nada menos que 79 programas a la semana con 90 horas de transmisión. Y esto me da mucho gusto y mucho orgullo decirlo, porque como les decía yo, pues es un trabajo de todos. Sí, realmente son, pues digo que ya a 4 años de transmisión en banda abierta de amplitud modulada y 11 en internet, pues el crecimiento ahí está, ahí se muestra. Y pues también, si te parece, mi querida Laura, y desde luego agradeciéndote nuevamente todo lo que haces también tú, llevando batuta de esta estación, pues te voy a pasar el balón a mi queridísimo amigo Clemente Sánchez Uribe, para que pues tome la palabra y te pueda expresar algunos conceptos. Yo te agradezco mucho todo, Laura, ¿eh? Gracias, Javier. Mi querida Laura, pues qué gusto que también en esta última parte, digo, tú te aventaste todo el inicio y toda la noche prácticamente del maratón. Digo, ya nos imaginamos ahorita pues un justo descanso, pero como toda guerrera a pie de batalla y con su equipo, te agradecemos mucho que sigas con nosotros vía telefónica, que sigas siendo parte de esto, porque bueno, pues ¿quién mejor que tú para entender lo que ha sido el crecimiento de este proyecto? De hecho, ayer tú lo comentabas también en anécdotas con el doctor Gómez Palacio, cuando hicieron el arranque oficial del maratón, pues todas las anécdotas que se venían dando, todos los momentos que ha vivido Radio Anáhuac, Lau. ¿Cuál ha sido alguno de estos grandes momentos que pues te ha permitido recordar entre estas 37, 38 horas ya de transmisión? ¿Qué es lo que más te acuerdas entre los 11 años que ha tenido Radio Anáhuac en internet y en estos 4 años en particular en AM? Mira, momentos increíbles, no cabe la menor duda que cuando Radio Anáhuac inició vía internet con aquellos 5 alumnos, entre ellos José Cabal, hoy director de la Anáhuac, de la Escuela de Comunicación de la Anáhuac Querétaro, con su programa El Nido. Teníamos a Iñaki Álvarez también, que hoy es un gran conductor, tanto de programas de deportes como de entretenimiento en la radio comercial. Él tenía un programa que se llamaba Hisopo Flexible con Punta de Algodón. Hoy que los veo ya convertidos en todos unos profesionales, pues me da mucho gusto, porque al mismo tiempo tenemos estas voces jóvenes que van iniciando, que van empezando, pues entre ellos, bueno, Tamara, Isat, Luis, Paul Renault, que estuvo ayer con nosotros, Emanuel, en fin, me da tanto gusto ver cómo van creciendo, cómo van madurando y cómo van adquiriendo experiencia a través de toda la, pues, lo que ustedes mismos como grandes comunicadores y como sus propios maestros les van enseñando, ¿no? Entonces, yo creo que en estas últimas 37 horas pude revivir los 11 años que hemos vivido en Radio Anáhuac, oyendo grandes voces, oyendo programas de contenido y oyendo también estas voces que inician y que estoy segura que en un futuro no muy lejano serán, pues como ustedes, unos grandes profesionales de la comunicación radiofónica. No, te agradecemos muchísimo pues este sentimiento, mi querida Laura, y a final de cuentas, bueno, pues creo que son muchas las experiencias que se han ido dando. A ver, Tamara, digo, ahorita ustedes pues les están cediendo la estafeta, les están dando la oportunidad, Luis, Isad, Tamara, pues precisamente como estas voces jóvenes, pues algo que quisieran ustedes reflexionar con nuestra coordinadora general de Radio Anáhuac. Sí, claro que sí. Hola, Lau, ¿cómo estás? Tamara, qué gusto oírte. Igualmente, Lau. Pues nada más agradecerte a ti y a todos los que hacen posible este gran proyecto, el que nos den la oportunidad de tener un espacio, no solamente en donde podemos aprender y experimentar y pues prepararnos ya para la vida profesional cuando salgamos de aquí, sino en donde podamos también entender lo que es el verdadero significado de tener, o el verdadero compromiso que es tener un micrófono en la mano y la responsabilidad que eso implica, e irlo aprendiendo poco a poco en esta estación que es sólida y que nos permite pues hacerla 100% nosotros, es muy grato y lo agradezco infinitamente. Qué bueno, Tamara, me da mucho gusto que lo aproveches tú, los demás alumnos que se incorporaron este semestre en la Anáhuac México Norte, y también a nuestros compañeros de la Anáhuac México Sur, que están haciendo un gran trabajo y que la semana pasada justo y salieron con 2 nuevos programas, uno que se llama La Ruleta y otro El Palomero, que estamos transmitiendo los días sábado, uno a las 11 de la mañana La Ruleta y otro a las 6 de la tarde El Palomero. Me da mucho gusto que finalmente estemos consolidando realmente a Radio Anáhuac como la radio donde se transmite la voz de los jóvenes de América Latina desde nuestra universidad y desde la cabina Don Jaime de Arocas. ¿Qué tal, Lau? Buenas noches, ¿cómo estás? Soy Luis Ulloa. ¿Todo bien? Claro, Luis. Oye, yo te iba a preguntar, ¿dónde está el buzón de quejas y sugerencias? Porque ya me andan balconeando aquí en cabina. Mira, yo te diría, el buzón de las quejas está abierto los domingos a las 4 de la mañana, de 4 a 4 o 5, ¿ok? Para las propuestas el resto de la semana, Luis, tú dirás. No, muchas gracias, la verdad, por todo este... Lo que está haciendo por los chavos, justamente aquí, por nosotros, los nobles, ya ves. Somos, claro, ahora claro. Sí que somos los que nos mordemos aquí las uñas, aquí para arreglarlas, ante, ya ves, aquí me están buleando, ya, Lau, enseña, ya, diles algo, ¿no? Luis, me encanta oírte con esa naturalidad, representando a este programa padrísimo que tenemos de León de Oro. Me encanta oír tu voz y sobre todo, bueno, ver cómo has crecido en la estación, ¿no? Gracias. ya lo hiciste sonrojar. No, la verdad, muchas gracias. No, la verdad, hemos crecido gracias a todo el apoyo que nos has dado. Y sin duda alguna, la verdad, sí, lo tengo que admitir, aunque me bulen y me digan... A los profesores justamente que nos dan esta oportunidad que, bueno, como todo alumno podemos tener, y como dices justamente, no nada más somos nosotros de comunicación, son los alumnos de medicina, los alumnos de ¿qué otras facultades? No. De turismo. Cierren el micrófono del video. De psicología. Justamente. De educación. Vaya, que sí tenemos una radio incluyente, ¿verdad? Justamente. Que ese es el proyecto, así nació Radio Anáhuac, siendo un espacio que integra las voces de la Universidad Anáhuac. Así es, y te faltó también decir exalumnos. Los exalumnos, justamente, Abraham. ¿Qué tal, Laura? Te saludo yo, Abraham Masri. Discúlpenme la hora, hombre, pero tienes toda la razón. No solamente egresados, sino que también tenemos administrativos, académicos y alumnos, ¿no? Y creo que esto es lo que le da vida a esa estación de radio que es nuestra y es el espacio que tenemos para dar salida a tanto contenido y a tanto conocimiento que se genera dentro de la universidad. Ya quiere rugir el león, Laura, con tanto con tanta tanto concepto tan grato. Y Abraham, pues querías decir algo. Pues también, Laura, agradecerte esta oportunidad que a mí me diste. Creo que no soy el más joven aquí en la mesa, pero sí soy el más joven dentro de los programas. La gran oportunidad que me diste apenas con estos 10 meses, he aprendido mucho de ti. Gracias por esta oportunidad, la verdad, me motiva mucho seguir aquí. Y pues seguir invitando gente y todo el apoyo que he tenido por parte tuyo, por parte de Rocío y obviamente de toda la producción, que me ayudan y me han ayudado mucho. Claro, por supuesto. Yo finalmente les diría gracias a ustedes. Son ustedes los locutores de cada uno de los programas los que realmente hacen Radio Anáhuac. Rocío y yo tenemos mucho trabajo, pero quienes lo hacen son ustedes, Abraham. Entonces, bueno, no se diga más, el camino se hace andando y andando, que empiece este maravilloso último segmento del maratón de 41 horas de transmisión 2015. Así es, pues el banderazo de salida, o como dicen, la patadita, Laura, a este último trayecto del maratón de Radio Anáhuac. Muchísimas gracias por tus conceptos, y un gran esfuerzo el que se ha hecho con estas 40 horas, que ya vamos por la 37 por ahí. Vamos a acabar a la 1 de la mañana, y pues con el ánimo de siempre, todo este equipo. Me parece maravilloso, pues no digamos más, de adelante con el segmento. Aquí los estaré escuchando y gracias a todos nuevamente. Muchas gracias, Laura. Gracias, Lau. Gracias, Laura. Gracias, Lau. Hasta luego. Ay, gracias. Entonces, un abrazo. Arturo, ya dieron permiso. Pon a trabajar a Luis. A ver, Luis. Antes de que... ¿Por qué es el único que no está trabajando? Oye, Luis, ¿por qué ese rugido? Se me hace que es playback, man. No, ¿cómo? No, cabe mencionar que a mí no me pagan. Aparte, lo estoy haciendo de a gratis y de buenas. Eso. Pero quisiera empezar la noche con una frase que la verdad marcó mi vida. A ver. Y dice... No. Y es una frase que realmente me inspiró mucho. Y dice... La negra quiere tumbao. Entonces, yo pensé que el de las frases era yo. No, entonces, no, adelante muchachos, por favor, ayúdenme con este, su justamente su aniversario, el aniversario de todos, porque cabe mencionar que también está la esposa de Abraham Masri aquí, Dijo, no, es que me voy con un tal Javier, con un tal Arturo, con un tal Clemente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Quiénes son esos amigotes tuyos? ¿Y regresar a qué hora? ¿Y de vas con un león? ¿Qué? ¿Tamara qué? ¿Tamara quién? Dije, ¿Tamara quién? Oye, a ver. Entonces, lo vinieron a supervisar aquí. Uno, con el debido respeto, bienvenida a esta su cabina también. Esposa de, bueno, señora Masri. Bueno, no sé qué cómo se llama, pero qué bueno. Mal pensado eres. No, soy mal pensado. No, solamente soy mal pensado. Vino a darle, a hacerle compañía a su esposa, apoyarle. Y tú, te voy a decir que, a ver, ¿qué pasó? A ver, cuéntanos la verdad. Venir, pero viene de una clase y yo la verdad es que me vine mucho antes. Eso era todo, mi querido Abraham. Yo quisiera, si me permiten, pues enviar saludos a personas que nos están ya escuchando y que nos están escribiendo, y vale la pena, yo creo, mencionarlos, porque en este maratón pues también ellos conforman también parte de este gran proyecto que se hizo, y es la gente que nos escucha, toda la gente que nos está escuchando en estos momentos. De entrada yo creo que debemos agradecerles, ¿verdad? Porque ellos también forman parte de todo este proyecto tan bonito, tan grato que se ha hecho, de todos los programas. Hay personalidades que nos están escuchando y que nos están felicitando. Si me permiten, y ofrezco disculpas por comenzar primero yo, una cantante irlandesa que ha participado en el Eurojazz, en el Festival de Jazz Europeo aquí en la Ciudad de México, y es Luis Filan, que nos envía saludos, que nos apoya por este maratón que estamos haciendo y este cierre. Pues muchas gracias a Luis Filan, una extraordinaria cantante de jazz, que ya es más mexicana que nada, ya también le gusta el café mexicano, el café de olla, el mole y todo esto. Y pues bueno, también exalumnas como la arquitecta Ana Elstein, que a lo mejor algunos de ustedes la conocen. Bueno, pues es una persona que también nos felicita. Adelante. Pues ante todo, también vamos a recordarles, ¿no? Nos pueden escribir en el Twitter con los hashtag Radio Anáhuac, también con el hashtag Maratón Radio Anáhuac, y con el hashtag 40 horas de transmisión. También recordarles, ¿no?, a todos nuestros amigos que nos escuchan, que nos están escuchando también en el extranjero. Tenemos algunas amistades en Holanda y en otras partes, en Miami, que nos están escuchando. Ustedes que conocen. A través de la página de internet por www.anahuac.mx/radio. Y ya saben, desde ahí nos pueden escuchar en cualquier parte donde estén. Todos los que están por Twitter y nos están viendo, ya saben. Sí, y además el teléfono en cabina 3088-1670, que Isaac Martínez está aquí listísimo. Rocío García Mercado también está aquí con nosotros. Gracias, Rocío, buenas noches. Camila también, saludos. Yair. Camila y Yair, buenas noches, hola a todos. Vamos a hacer una identificación de estación y, si les parece, regresamos con este maratón de Radio Anáhuac. Radio Anáhuac. Sigue el maratón de Radio Anáhuac. Maratón Radio Anáhuac. Maratón Radio Anáhuac. Estamos de regreso en el maratón de Radio Anáhuac 1670 de AM. Aquí están sus programas favoritos, bueno, no favoritos, uno de los programas que pues hicimos equipo aquí con Jazz Arquitectónico, con Javier Carreón, con Tras Bambalinas de Clemente Sánchez, y ahora con Elite Espacios, con el arquitecto Abraham Masri, y por supuesto el León de Oro con Luis Ulloa y con Tamara Gama. Estamos aquí transmitiendo, mi nombre es Arturo Corona, estamos transmitiendo aquí hasta la una de la mañana, mi querido Clemente. Así es, mi querido Arturo, pues estamos listos. Ahorita estamos combinando y la intención precisamente de estas tres horas es, como lo hemos hecho en los maratones anteriores, convivir, que nos conozcan a cada uno de los programas. Finalmente, pues es muy grande la familia, ya lo decía ahorita Laura, son más de 79 programas los que están al aire actualmente. Entonces imagínense lo que esto representa a lo largo de toda la semana, toda la programación, contenidos, música, invitados, la gente que tiene que estar involucrada, digo, obviamente nuestros estudiantes, nuestros alumnos que están involucrados en la producción de los programas, también ellos están dándose a la tarea de investigar, de buscar más opciones. ¿Por qué? Porque no se quieren quedar atrás. Entonces es mucha la responsabilidad que existe. Pero son estos espacios los que nos dan la posibilidad de que nos conozcan nuevamente, de presentarnos cada uno de los programas, qué hacemos, en qué está enfocado, porque a lo mejor mucha gente el día de hoy están siguiendo a Abraham, todo el público, todos los fans de Elite Espacios, pues los están escuchando. De Jazz Arquitectónico también, de Cultura y Punto, de León. Nada más mi mamá, la verdad, no duermes. No te preocupes, que conozca otras opciones. Digo, también la podemos adoptar, ¿por qué no? En otros programas. Claro. Qué tristeza no es eso, ¿eh? No, no es tristeza, no es tristeza. Las opciones que tiene Radio Anáhuac, pues además de ser radio educativa, es radio cultural y social, pero no estamos peleados con el entretenimiento, por supuesto. Tenemos programas que en la radio comercial, pues simplemente les hacen el feo, porque dicen, no, pues estos programas no van a tener éxito, o el rating, y aquí no estamos ni peleados con el rating. Y hay programas muy interesantes, con mucha creatividad de nuestros alumnos, que pues ya tienen su lugar muy específico dentro de la parrilla de programación de Radio Anáhuac. No quiero mencionar alguno porque me voy a quedar corto, pero son 79 programas, 170 personas son las que trabajan aquí en estos programas, es lo que nos decía Laura King, 90 horas de transmisión, que se dice fácil, pero es un esfuerzo de hacer escaletas, de hacer tu programación, de pues la música que vas a usar, el contenido, las personas que vas a entrevistar. Es una labor que pues al público que nos esté escuchando tal vez no se dé cuenta de todo el esfuerzo que hay detrás de hacer una estación de radio universitaria en este caso. Totalmente, y fíjate que bueno, aquí por favor su opinión también, Javier y Abraham, nada más Tamara y Luis, en este caso lo que es importantísimo. Que sí, es mucho trabajo, pero además algo que ahorita quisiera que resaltáramos es que ninguno de nosotros realmente, de tiempo completo, somos conductores de programas, sino tenemos también estas otras actividades laborales, el ejercicio profesional, el ejercicio docente, impartir clases, los alumnos indudablemente cumplir con su parte. O sea, realmente ninguno propiamente somos conductores al 100% y sabemos lo que va a tener que ser el aceptar nuestro reto, nuestro trabajo y además tener la oportunidad, el privilegio de poder expresar una idea a mucha gente que además está dependiendo de contenidos que les podamos ofrecer. Abraham, Javier, ¿qué opinan? Sí, Clemente, todos ustedes ya tomando un poquito... instantes de seriedad, a ver si puedo, porque teniendo enfrente a mi querido amigo Luis y yo de León de Oro va a ser medio complicado, pero efectivamente, mira, Clemente, creo que lo decíamos antes de entrar al aire, esto se está volviendo una tradición y una muy grata tradición. Compartir con ustedes, yo debo decirlo, cosa que me siento de verdad orgulloso de compartir programas, de compartir micrófonos con todos ustedes y particularmente porque, bueno, pues así inicié en lo personal, pues contigo, Clemente, ¿sí? Y tú lo sabes, también tú me diste muchas orientaciones. ¿Qué decir de mi queridísimo amigo Arturo Corona? Que además, además Arturo, eres un melómano de primera línea, igual que Clemente con su programa Tras Bambalinas. Hemos platicado más allá de los micrófonos, nos encontramos en los pasillos de la universidad y ahora con el privilegio también pues de compartir con nuestro queridísimo arquitecto Abraham Masri y tu programa, Abraham, pues es de verdad un gusto. Yo me siento muy honrado de estar compartiendo con todos ustedes, lo digo de corazón. Luis, tú lo sabes, hemos platicado también ya más allá del relajo. Y compartir ahora con otra persona joven también de aquí de la universidad, como es Tamara Gama. Gracias, Tamarita. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Gracias también a ti por estar compartiendo con nosotros. Y bueno, pues hablar de lo que hacemos dentro y fuera de los micrófonos, Clemente, Arturo, Abraham, Luis, Tamara, realmente todos tenemos actividades fuera de esta cabina y no solamente el aspecto académico, creo que es muy importante. Y pues yo creo que demos paso, a Arturo, a alguna otra condición de lo que estamos teniendo preparado aquí en el maratón, en este gran cierre de maratón. Pero así también, Abraham, también cabe aclarar algo. Estamos hablando ahorita de todos los conductores que hay detrás de los micrófonos, toda la gente de producción que nos ayuda, toda la gente que está haciendo puesto las cortinillas, todos los comerciales y todo eso, ¿no? De la dirección. Y como tú lo mencionas también, pues todo esto es sin fin de lucro, porque pues aquí Radio Anáhuac no tiene comerciales y todo es voluntario, no hay sueldos para nadie. Y todo es, ahora sí, que por amor a la camiseta, ¿no? Así es, una camiseta bien puesta, ¿no, Clemente? Como tu bonita chamarra. ¡Ah, hijo! Esa chamarra, ¿verdad, Arturo? Yo creo oye, que... Sí. Que, oye, digo, Clemente vino realmente, pero echando tiros, como se dice, ¿no? No dices con la camiseta bien puesta, con la chamarra bien puesta. Si es una chamarra... A ver, Javier, tú que lo haces también. Bueno, pues es una chamarra que tiene un sentido de contraste cromático muy interesante, porque además guarda la relación de los colores institucionales, ¿verdad? Que es el naranja muy muy subido, que es uno de los colores pues que tenemos aquí como colores institucionales en nuestra universidad, y el negro, que es un contraste muy bonito, que además lo hace ver muy elegante, ¿eh? Entonces, pues te estamos envidiando esa chamarra, mi querido Clemente, que ya quisiéramos tenerla puesta, pero ya nos tocará en algún momento. Y además con el logotipo. El logo de 50 años, ¿no? De felicitando a la Universidad de Anáhuac por el 50 aniversario. Pues sí, que por a cierto... A ver qué hay en la espalda. También el nombre, el logotipo de la Anáhuac, el nombre de la Anáhuac. Vuelta. Muy bien la chamarra. La verdad, la chamarra es, pues bueno, pues es una parte que guarda las condiciones de nuestra institución, pero la realidad es sí, que lo vamos a subir a redes sociales. Hay que subir la foto para que la gente que nos sigue, mi querido Clemente, pues pueda apreciar todo esto que estamos platicando aquí en cabina, ¿no? Pero que la suban con la pose que acaba de hacer. Ah, claro. Que Cuauhtémoc, el de fútbol, no, se quedó corto, ¿no? Te toca, Luis, tomar la foto. No, pero fíjense que de hecho, digo, sí, a lo mejor por un lado es el reflejo, ¿no? Y sí, incluso yo creo que una de las cosas que nos ha caracterizado también aquí en la Anáhuac, y sin duda ahorita lo han puesto muy de manifiesto todos los chicos, todos los conductores, toda la gente, el equipo que está a lo largo de estas casi 40, 41 horas del maratón. Todos están poniendo la camiseta. Vean, a Rocío también nos está presumiendo la parte de Anáhuac, el logotipo Anáhuac, con mucho orgullo. También a redes sociales. Porque fíjate, es bien curioso. No sé si les ha pasado a ustedes. Yo he tenido una de las experiencias más increíbles en términos de lo que es la imagen y la comunidad y la familia Anáhuac. Es curioso que a veces hasta con el simple pin que tenemos, sea del 50 aniversario, sea el institucional normal, me ha tocado llegar a lugares que no te imaginas que te vas a encontrar a alguien de la Universidad de Anáhuac y te dicen, oye, ¿de qué generación eres? ¿De qué carrera eres? Pues, ay, espérame, yo pensé que no me iba a encontrar a nadie. Y resulta que empiezas a encontrar mucha gente conocida. Sí, o es verdad. Que si no la conocías, la acabas de conocer. Es esa posibilidad y es ese acercar y ese romper fronteras y esa oportunidad de que conozcamos más gente. Es... una oportunidad de oro, diría el León, para poder hacer más patente nuestra comunidad, nuestro lema, nuestra misión, quiénes somos finalmente. Entonces, pues sí, creo que no dudo y no estoy equivocado también en decirlo así. Pues sí, sí es un orgullo el portar este tipo de emblemas, este tipo de objetos. Pues sí, es padre, ¿no? Ya no decimos tenemos la camiseta puesta, ahora es la chamarra. La chamarra puesta. Es la chamarra, es la camiseta. Mira, es más, Rocío nos va, tiene la playera oficial de Radio Anáhuac también. Sí, claro. Mira, ya ves. ¿Verdad? Ahorita también subirá. También tienes que subir la foto, Rocío. Ya en las redes sociales está la fotografía de esta chamarra que tanto les hemos platicado. Yo lo tiene yo no sé, en un lugar muy destacado. Déjame dar la aprobación porque no. Yo no sé dónde den los pines, las chamarras, las playas, pero a mí no me ha llegado ninguna a mi domicilio, ¿eh? ¿Qué tal las pizzas? A mi domicilio. A las pizzas sí llegaron las pizzas. Ahorita sí. Ahorita sí, por eso no estaba hablando. Entonces, mientras no me comía mi pizza. Por una cómoda suma. Ah, vaya que te sí. La mandamos a tu casa. Yo no sé por cuántas corcholatas de Coca-Cola o cuando no sé qué tengo que recolectar para que me den mi chamarra y todo lo demás. Bueno, yo creo que en el caso del León de Oro, algunos rugidos, pero cuántos. No sé cuántos. ¿Hay mensajes? Sí, querido Arturo. Tamara Gama, quien es alumna de comunicación, que es conductora también del León de Oro, de Cultura y Punto, se dio a la tarea de hacer una encuesta, un sondeo entre nuestros estudiantes, que le dijeron cómo veían a Radio Anáhuac, qué programas les gustaban, y esto es lo que encontró. Tamara, adelante. Hola, muy buenas tardes, soy Miguel Campos de La Papa en el Sartén, soy egresado de la carrera en Dirección de Empresas de Entretenimiento. Yo le agradezco mucho a Radio Anáhuac las experiencias, lo aprendido, el tiempo, la paciencia, y sobre todo también los amigos que he podido hacer aquí dentro de cabina. También esa libertad de expresión que me pueden dar para expresar lo que siento, lo que creo, etcétera. Y le deseo muchos años más aprendiendo, creciendo como estación y también como grupo y como amigos todos. Hola, mi nombre es Priscila Núñez, soy de Parafernalia y le deseo a Radio Anáhuac pues que siga teniendo muchísimo éxito. La verdad, quiero agradecerle a todos por la experiencia, por la oportunidad y por la paciencia que nos han tenido a nosotros en el programa. Pues nos estamos escuchando. Hola, yo soy Eric Pirusquía, soy del programa El Cóctel, la mezcla perfecta. Y bueno, no necesito decirle nada a Radio Anáhuac, tiene el éxito por sí sola y que siga así. Un gusto formar parte de esta comunidad y nos estamos escuchando. Hola, yo soy Lupita Betanzos de Parafernalia y enhorabuena Radio Anáhuac, un año más de emociones, de amigos y un ambiente increíble. Gracias por este espacio de expresión de alumnos de la universidad. Hola, yo soy Brenda Esquivel, estudio Mercadotecnia y pues les deseo a Radio Anáhuac sobre todo más watts de potencia, que se escuchen muchísimos más lados y muchísima promoción para que sea conocido, y gracias a los amigos que me ha dejado y a todas las personas que he conocido aquí. Soy Verónica Palavicini, coordinadora académica de la Facultad de Turismo y Gastronomía. Muchas gracias Radio Anáhuac por 3 años de cumplir un reto personal de mucho crecimiento profesional, y les deseo miles de watts de potencia. Vamos, vamos. Bueno, ahí estos puntos de vista, Tamara, que levantaste hoy durante la transmisión, sí, de parte de este esfuerzo, de estos 41 horas de transmisión, porque sí, tienes razón, Clemente, no son 40, son 41, porque vamos a terminar justo a la 1 de la mañana. Nuevas metas, hay que plantearnos nuevas metas. ¿Por qué no podíamos romper este esquema? Decíamos 40. Ahora vámonos a 41, pero antes que eso, vámonos a una pequeña pausa, ¿les parece? Vamos. Adelante. Provecho, mi querido Carlos. Bye. pasamos la estafeta. Continuamos con más voces de Maratón Radio Anáhuac. Radio Anáhuac. Creamos para tus sentidos el sonido que inyecta vida a tus días, rompiendo barreras. Innovando, expresando la voz de los alumnos, profesores, exalumnos y tú. Radio Anáhuac, 4 años al aire, 11 en internet. Felicidades, Radio Anáhuac. Mis niños, estamos aquí de regreso en este su maratón de ¿cuántas horas? 3 horitas nada más con nosotros. Está bien, ¿no? Está bien, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo le están pasando? Pues sensacional, ¿eh? Ya. Aquí, Luis, bienvenido de nuevo, porque no, nada más debemos salir y entrar con pizzas, ¿eh? Sí, ¿cómo crees? Yo no como eso. De hecho, curiosamente, está muy calladito. Sí, sí, por eso no ha hablado. Eso no sucedió en el maratón del año pasado. Por eso no ha hablado, ¿eh? Si no lo han escuchado, ya saben ahora por qué. No, y ahorita ya me pusieron las salsas, entonces ya me ambienté todavía más. La salsa. Entonces, un saludo allá tras bambalinas, justamente, Clemente, hablando de programas. Tras bambalinas, Isat, Yair, Camila. Muchachos, buenas noches, no se duerman. Muy buenas noches, no, aquí seguimos. Gracias con toda por apoyarnos, eso, mi querido Isat, claro, Camila, que sí. también. Y a Rocío, por supuesto. Sí, bueno, que está atendiendo nuestras llamadas telefónicas aquí en la estación, que nos están marcando. Se saturaron, ¿verdad? Se saturaron ahorita, pero bueno, vamos a continuar y les tendremos actualizadas las noticias. Bueno, el teléfono es 3088-1670. Mamá, por si quieres llamar, por favor, ¿no? Para que vean que sí me escuchan. Si hay alguien que me quiere, quisiera mandar un saludo. ¡Ay, no! Un saludito, ¿no? Un saludo a una amiga mía que se llama Paloma. Pamela Ariquis. Pamela, buenas noches. Espero que estés haciendo tu tarea y escuchándonos a nosotros los nobles. Nosotros, o sea, que estamos aquí un poquito haciéndolo de buenas y de a gratis. ¿Qué es lo más importante? Para que veas, ¿verdad? Para que veas. Esto es amor al arte. Claro. Para que veas, como también un saludo a Julia Bari, que tuve la oportunidad de conocerla hace un par de semanas, porque Javier Carrón es de las influencias aquí altas en el ámbito de la música. Oye, pero además, bueno, ya que la mencionaste. Una artista mexicana que, la verdad, pues también representa lo que es el movimiento del jazz mexicano, ¿no? Entonces, pues un abrazo también para ti, mi querida Julia, y enhorabuena por todo el papel que estás haciendo. Clemente. Pues, mis queridos amigos, ¿qué creen? Que tenemos un enlace precisamente de alguien que quiere felicitar a la estación. Ya tenemos en la línea a la señora Mónica Díaz, productora de Berta y Peralta Producciones, precisamente la productora que están llevando a escena en este momento en la Ciudad de México, tanto el sello Escarlata como el violinista del Tejado, que ya han tenido una importante temporada. Claro. Tenemos a Mónica. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, pues con mucho gusto de saludarnos. Qué bueno que sí tuve oportunidad de felicitarlos por el día de hoy. Te agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Oh, yeah. Muchas gracias. ¿Cómo va el sello Escarlata y el violinista? Pues ahí vamos, con mucho gusto de estar ya acá en un lugar más céntrico y recibiendo al público que van conociendo esta obra, que bueno, tú ya tuviste oportunidad de verla, es una delicia. Totalmente. Qué bueno que, bueno, ¿quién mejor que recibir de ustedes esta llamada, Mónica, que nos da muchísimo gusto? Ustedes saben que han sido una parte fundamental aquí en Tras Bambalinas, saben que esta es su casa. De hecho, incluso, pues, así como lo hemos estado comentando con Arturo, con Luis, con Abraham, con Tamara, con Javier, pues cada que tenemos oportunidad de contar con un invitado en cabina, la verdad es que es una experiencia deliciosa, es una pues es un momento muy muy padre para convivir con todos y conocer el otro lado de nuestros invitados, poder hablar de lo que nos apasiona, poder hablar precisamente, pues por ejemplo en el caso con ustedes, hablar de mucho teatro en Tras Bambalinas, Moni. Así es, mira, pues siempre vamos con mucho gusto y bueno, pues muchas felicidades, porque de verdad el esfuerzo que hace la Anáhuac para tener esta estación de radio, toda la programación que involucra, toda la experiencia que es para el alumnado y para toda la comunidad Anáhuac, crear esta estación y también escucharla, pues no se dice fácil, pero ya tantos años haciéndolo, muchísimas felicidades a todos los que lo hacen posible. No, te agradecemos muchísimo, sí, y además, gracias. Déjenme les cuento, porque a mí como que les diría que fue un pajarito, pero no, fue así como que un sello escarlata, una carta del sello escarlata, mi querida Moni, como que me llegó hoy por la tarde con alguna noticia por ahí. Pues sí, mira, queremos compartir este momento con ustedes y conmemorarlo como se debe, así que invitamos ahora sí que a todos los que quieran ir a acompañarnos a ver el sello escarlata este sábado, con su credencial de la Anáhuac, con mucho gusto los recibimos. Vamos a hacer una promoción muy especial debido al aniversario de Radio Anáhuac. Queremos que todos los estudiantes que se presenten con su credencial, todas las personas que se presenten con su credencial de la Anáhuac y sus acompañantes puedan disfrutar con todo, así que cortesía al que lleve la credencial y vaya acompañado de alguien o quienes quieran, pueden ser varios, y les daremos también un descuento del 15% a sus acompañantes, así que pues ya para que sea súper fácil ir y se deleiten con nosotros de esta maravilla que es el sello escarlata, y bueno, pues juntos celebremos nuevamente este aniversario tan importante. Moni, dijiste nada más estudiantes y los egresados no estamos invitados. También los egresados, que vengan todos. Lo único es que para alguno de ellos tendrá que portar la credencial a Anáhuac para que sepamos que vienen acá a celebrar esto. Oye, una chamarra, una playera, ¿sí se puede? si no tiene credencial. Pues a fuerzas la credencial. Pues, ¿cómo los identificamos a los egresados de la Anáhuac? Pues con ese ánimo, con esa cara de empuje, de líderes. Con ese entusiasmo, ¿no? ¿Qué no tienen tatuado todos en la Anáhuac? ¿Aquí la A por algún lado? Las nachas habrán, ¿no? ¿Qué pasa? No se ha manchado. Por favor, discúlpelo, es la hora, está cansado. Está cansado, este maratón ha estado tremendo. Sí, ya este león como que ya se nos anda agüitando. Mira, espérame tantito porque es la hora de su pizza, entonces deja que le apliquemos otra rebanada. Que se le baje. Sí, pero sí. Por supuesto que todos bienvenidos. Si digan que vienen de la Anáhuac, que algo haremos. Claro que sí, Moni. Algo haremos, pero nos dará mucho gusto recibirlos y pues de alguna manera con nuestro granito de arena contribuir a esta celebración y pues compartir con ustedes. No, de veras te agradecemos mucho. Ustedes muchas siempre gracias, han sido Monica. Muy gracias, sí. Muy amables, muy bondadosos con pues todo este apoyo siempre que nos han brindado. Ha habido gente también de nuestros radioescuchas en Tras Bambalinas que también pues han podido acompañarles, han podido disfrutar diferentes opciones, incluso desde algunos de los discos, por ejemplo, también sí. Del violinista del tejado, etcétera. Pues de veras mil gracias por creer en este proyecto, mi querida Mónica, por creer en nosotros como estación. Gracias por toda la confianza en lo personal para con Tras Bambalinas y por supuesto confiamos en que toda la gente que esté escuchando en este momento a Radio Anáhuac, en este maratón Radio Anáhuac, 40 horas de transmisión, ya lo saben, a través del 1670 de AM o bien por internet, y además no hay pretexto, si no tienen la conexión directa, o sea, conocen la aplicación de Tuning Radio, ahí encuentran también a Radio Anáhuac. No hay manera de que se escapen por nuestra internet, señal. Por radio tradicional y ¿cuál? Bueno, se escucha siempre vibrante y alegre y informativo, es rico escuchar Radio Anáhuac. He tenido la suerte, por supuesto, de estar varias veces ahí en Tras Bambalinas, pero también de escucharlos en otras ocasiones. Muchísimas gracias, Moni. Pues algo más que quieras agregar en esta etapa de aniversario que tenemos. Pues nada más, nuevamente repetir mis felicitaciones, decirles que ojalá puedan acompañarnos en el teatro, estamos deseosos de que vean estos grandes musicales, y ahí estamos en el Foro Chapultepec cada fin de semana, pero este en especial pues recordándolos y conmemorando este aniversario de Radio Anáhuac. Claro que sí, muchísimas gracias, Mónica Díaz, productora de Versa y Peralta Producciones, también un fuerte saludo a nuestro querido amigo Josy Bernstein y a toda la compañía, a Rubén Peralta, director musical y también productor, y creo que conocido tuyo, ¿verdad? Muy cercano. un poquito, ya sabes que es toda la familia está ahí, duro y dale en el teatro, no nos queda de otra, somos gente de teatro. Qué bueno. Colorado. Oye, una pregunta, aquí nos están preguntando también por las redes sociales, si la promoción son dos funciones, ¿verdad? El sábado. El sábado estamos a las 5 de la tarde y a las 8:30, para cualquiera de las dos funciones con mucho gusto lo recibimos, digo, siempre que haya lugar, pero pueden acudir por sus boletos ya desde mañana si gustan. Yo ya avisé en la taquilla que por favor a nuestros amigos de la Anáhuac les extiendan esta promoción, y con mucho gusto, ahora sí que una persona que lleve la credencial y todos los demás que quieran invitar, con todo gusto, la persona que lleve la credencial se lleva su cortesía y todos los demás 15% de descuento. Además son unos precios baratísimos, así que no hay pretexto, vengan al teatro, se van a sorprender de todo lo que el talento que hay en nuestro país y lo que se puede hacer con ganas de hacer las cosas bien. Indudablemente, pues que sigan los grandes éxitos y como siempre decimos, no es desearles suerte, sino decirles break a leg. Oye, con el sello Escarlata, mi querida Moni. Muchísimas gracias, esperemos que sí. ¿Cuánto tiempo les falta del maratón? Estamos pues de aquí a la una. Dos horas, un poquito menos. Una hora 45 todavía tenemos. Ya están en esa etapa que ya pasó el dolor, ya pasó lo difícil, ¿no? No, dolor, ya, no. Ya tienen su ritmo. Dolor nunca, no, dolor. Mónica, no sé, pero aquí tenemos a nuestro compañero Luis Ulloa, que dice que todavía siente dolor. No, pero ¿sabes qué? Es que él ya le está doliendo, pero la pancita de toda la pizza que está comiendo. Sí. ¿Qué pasó, Luis? No, bueno, no, tienen pizza conmemorativa, ahorita voy para allá. Sí, adelante. Acuérdate, dolor nunca, Moni, dolor nunca. Te saludo, Luis Ulloa, buenas noches, por cierto. Y si nos depositan a la siguiente cuenta banco, nos podemos quedar las 5 horas si quieren. 5 horas de un jalón. Hasta las 6 de la mañana, no hasta pasa las nada. 6. Y si pero siguen qué depositando padre, mira, más. Ser parte de este momento histórico, ¿no? Es un hito. Y siempre se recuerdan con cariño estas cosas, ¿no? En el tiempo. Ahora sí van a decir, yo estuve allí en ese maratón, hijito. Mónica, mira, Javier Carreón de Jazz Arquitectónico aquí compartiendo contigo también. Y que enhorabuena por todo esto que también estás apoyando y estás haciendo, por la cultura en México. Vale la pena mencionarlo. Así es, Javier, pues somos unos guerreros de la cultura y del buen teatro musical, y ahí seguimos. Me dicen, hoy habrá un teatro en el interior de la República, y me dicen, ¡ay, qué gusto! Y ahora ya tienen otra producción. Le digo, sí, no aprendemos, ahí vamos con la que sigue. Oye, y además es algo que causa adicción, ¿verdad, Moni? Pues por supuesto, yo creo que sí. ¿Cómo se le llamará esto? Porque es bien complejo, me preguntan. Si es un negocio sencillo, si es un negocio reditual, es un negocio complejísimo. Ustedes claro. En la Anáhuac pues están formando profesionales en este ámbito, que también cuánta falta hace. Hemos tenido oportunidad de estar ahí platicando con algunos de sus alumnos, y en verdad que es un negocio difícil, complejo, pero que sí tiene que tener atrás corazón y pasión, como todo, ¿no? O sea, yo creo que un arquitecto, por ejemplo, para ser un buen arquitecto, tiene que haber algo atrás, ¿no? Claro, bueno, pues mira, pues es que aquí ahorita en la mesa vemos dos arquitectos, que además, pues en el caso de tu servidor, que es el que te habla, pues también en la música, ¿verdad? Porque hacemos cosas de jazz. Y finalmente es toda la cultura y el teatro, qué decir, por eso todo el trabajo que estás haciendo y el apoyo que también ofreces y das a esta querida universidad y dicho sea de paso, pues concretamente a nuestra querida estación de Radio Anáhuac, pues hay que mencionarlo, y es un trabajo muy encomiable y que vale la pena resaltarlo y subrayarlo y hasta encerrarlo en cuadrito, como dijera aquí mi querido Luis Ulloa. Pues qué bien, y ustedes también, qué padre que hacen todo esto. El jazz también, una expresión tan importante de la música, ¿no? Que tiene toda la riqueza de un buen músico, porque tienes que tener mucha técnica y además tener mucha creatividad para poder improvisar, para poder hacer que el jazz suene bien. Claro. No es fácil, nosotros... ¿en cuántas obras musicales, teatrales, verdad, participa este género musical, no? ¿El jazz? Por sí, supuesto, claro. Mira, yo tuve oportunidad, ahí lo sabe muy bien Clemente, que hace algunos años cuando estábamos ahí en otra institución educativa, allá en el TEC de Monterrey, tuvimos oportunidad de presentar Ciudad de Ángeles, que Ciudad de Ángeles es una obra hermosísima porque es puro swing y jazz. No sé si la conoces, pero es claro, como que entra tras bambalinas, ¿no? La musiquita es el tema de entrada. Entrada. El tema, sí. ¿Sí? Claro, el tema de entrada es una obra que es absolutamente jazz y swing. Y tuvimos en aquella ocasión la oportunidad de trabajar con algunos de los mejores músicos de México haciendo esta música. Y sí, de verdad, el jazz es una expresión muy importante por toda esta característica. Nosotros la usamos incluso como metáfora de liderazgo, ¿verdad? Porque hoy en día ya no es como la música clásica que traías tu partitura y así era, sino mucho más como el jazz, toda la vida profesional de la mayoría de nuestros colegas de cualquier profesión realmente, donde ya no tienes nada escrito, ¿no? Tienes que traer tu habilidad, pero ser creativo para aplicarla. Claro, claro que sí. Pues mira, yo creo que todo esto, todo lo que el trabajo también que hacemos aquí en equipo para exaltar lo que es la cultura, desde luego en una radio universitaria, pues ese es básico, es importante que la parte de la cultura quede patente y quede, pues yo diría, en primera línea. Y el programa que tiene y que comanda aquí mi querido Clemente, pues la verdad es uno de los baluartes aquí en nuestra estación, y ahí vamos siguiéndolo y escuchándolo, y pues hombre, cómo no, contando también con el gran apoyo y las porras, mi querido Clemente, de Mónica, pues qué cosa, ¿no? qué labor también tan importante, ¿no? Porque el radio universitario tiene esta oportunidad de dedicar mucho espacio de tiempo, lo hemos platicado varias veces, a cuestiones que son importantes y que en una radio comercial es difícil poderlo hacer, y es un lujo y un privilegio del radio universitario y un apoyo importante de la universidad en sí, que se pueda hacer de esta manera, porque pues involucra muchísimas cosas. Y qué padre que son parte de este proyecto todos ustedes, y felicidades de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchos saludos a todos por allá y por supuesto estaremos al pendiente para que la gente vaya el próximo sábado. Sábado ya, nos vemos ahí sábado 5:00 y 8:30, y ahí los quiero ver a los 3, ¿eh? Claro que sí. Ya después se duerman después del maratón. Ah, sí, sí. Ahora sí ya nos excluiste aquí en la mesa. A ver, ¿quién me faltó? Somos seis que vamos a entrar gratis, ¿no, Mónica? Es que nada más hablaron tres ustedes, por supuesto. Mándame la lista, Clemente, ahí les pongo sus nombres. Claro que sí, mi querida Moni, muchísimas gratis, gracias. Gratis, ¿verdad? Por supuesto, ustedes sí. Felices. Gracias. Tienen muchos acompañantes para que les demos su descuento. Moni, muchísimas gracias. Un gran abrazo, Mónica. Un abrazo, que estén muy bien. Y vámonos a una pausa, mi querido Arturo. Así es, te recordamos nuestros números telefónicos: 3088-1670. Estamos en hashtag Maratón Radio Anáhuac y hashtag 40 horas de transmisión, que van a ser prácticamente 41. Nos faltan, pues, poquito menos de 2 horas, 1:40, 50 minutos. Regresamos, no le cambies, todavía hay mucho aquí en Radio Anáhuac. Movimientos seductores que no pueda olvidar. El sol se oculta y yo quiero hacerte el amor. Es Maratón 2015. Es Maratón 2015. Pues estamos ya aquí de regreso en el maratón 40 horas de transmisión en Radio Anáhuac 1670 de AM. No parece que sean las 11 de la noche con 27 minutos, mi querido Clemente, Javier Carrión, Abraham Masri, Luis Ulloa. Estamos como si nada. Como si nada. Se nos está yendo el tiempo como la espuma. La verdad es que lo que le dijimos ahorita a Mónica, Clemente, es cierto, ¿no, Arturo? ¿Verdad, Abraham? Luis. Cuando estás haciendo las cosas con pasión, lo mencionábamos en otra ocasión, sí, Arturo. Con gusto. Con gusto. La verdad es que el tiempo se va rapidísimo. Ya no es el primer año que compartimos este maratón. Y creo que cada vez se nos va más rápido el tiempo y pedimos más horas, Clemente. Ya nos concedieron, mira, logramos romper la barrera de las 40, ¿no? Fuimos a la hora 41. Entonces, fíjate que sí, no, además, eso sin duda, mil gracias a Rocío, sí, a Laura, de verdad, Rocío, a todo el equipo de claro, producción, claro. Que bueno, pues ahora sí que nos cumplieron nuestro capricho de, oye, podemos con tres. Alargar un poquito las dos horas a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Porque ya, como dices tú, Clemente, y ya son 3 años, este sería el cuarto, que hacemos esta transmisión junto con todo el equipo de Radio Anáhuac, que pues siempre aprendemos mucho, como dice Javier Carreón, siempre escuchando los programas, pues aprendes cosas, claro, te sorprendes, y como decía Mónica también, la radio universitaria es otra cosa. Totalmente. Olvídate de la radio comercial, porque la radio universitaria tiene opciones diferentes y muy buenas. Es cierto, la radio universitaria pues realmente promete y promete mucho, ¿no? De dónde salen generalmente los nuevos valores, las nuevas gentes, de esto, cuando empiezan realmente cuando empiezan a estas edades tempranas, alumnos y todos, de aquí van saliendo, ¿no? Así es. Y justamente hablando de alumnos, tenemos en línea a Mauricio Contró, alumno justamente de la Facultad de Derecho. Mau, buenas noches, ¿cómo estás, viejo? ¿Qué pasa, Luis? Un saludo allá a todos en cabina, ¿cómo van con la desvelada? Pues aquí vamos poco a poco aguantándola, déjame decirte. No, hombre, estando aquí con estos cuatro personajes, aquí no se desvela. No, oye, y no te digo a dónde nos vamos a ir después, ¿eh? No digas. Oye, ¿cómo no van a estar ambientados si te escucho que cada entrada ponen la salsa? Ahorita está el reggaetón y pues bueno, va a entrar a la fiesta ahí. Eso es de cabina, ya de producción. La verdad, yo no soy de esos, pero pues ni modo. ¿Qué hago? Yo di el instrumento ahí, Mau. Muchas gracias por haber llamado, la verdad. Cuéntanos un poco acerca de ti, Mau, a ver, para que te conozcan aquí todos mis compañeros que están aquí en cabina. No, pues de entrada, muchísimas felicidades por su programa. La verdad es que ahorita ya se viene el cierre impresionante de todos los festejos que ha habido a lo largo de todo el año por el 50 aniversario. Y pues qué mejor manera de cerrarlo que también con un programa de radio que se lo merece, digno de la universidad, digno de los festejos tan, tan magníficos que ha habido en todo este año. Para que veas, no más compartir, insisto, compartir camino con estos cuatro. Uno me va a decir, no, yo soy el gremio artístico del jazz, el otro del espectáculo, otro de comunicación, el otro de arquitectura, Dios mío. Y yo a quién conozco, nada más a los pelados que tengo en el salón. Y a los que reparten las pizzas. La pura experiencia. A los que dicen, son 100 pesos, joven. Así. Y siempre lo anda correteando. Y Marco, particularmente tengo una pregunta. Tengo entendido ahí que, Luis, eres tú el especialista de los deportes, ¿es correcto? Ah, hijo, así que digas especialista, no sé quién te lo dijo, pero pues a ver, vamos a ver. Bueno, sé que por ahí hay algún programa que a lo mejor platican, que no recuerdo el nombre, es el León de Oro. El León de Oro, de vez en cuando ahí salen cosillas así. Ya me balconearon. Bueno, una pregunta rápida, si me permiten. Una respuesta. Este sábado en el Tecnológico, ¿el Turco Mohamed se estrena con victoria o rueda la cabeza de Nacho Ambriz? No, el Turco no va a estrenar victoria porque el Querétaro va a ganar el Monterrey. ¿El Querétaro? ¿Crees que va a dar la campanada en Monterrey? Por supuesto que va a dar la campanada. Oye, pero la motivación cuenta, ¿eh? La motivación cuenta y el Turco no es ningún... No, sí es un motivador, la verdad. No, pero mira, no, yo estoy seguro de que mis gallos van a salir avantes. Ah, ¿tú le das al Querétaro? Eso nos jugamos por fuera, ¿qué te parece? Ah, perfecto. ¿De dónde crees que viene? Vive en Querétaro. No, de veras. La ciudad del acueducto. Si oye, estaba esperando la llamada de su mamá desde Querétaro. Mira, ya estaba con mi mamá, está escuchando, me va a pegar cuando llegue. Yo, perdón, mamá. Y justamente mañana voy. ¿Cómo que te estarán vacunando? Bájatela. No, mamá, es que me bulean, mamá, son más grandes. Me bulean. Cúsalos con tu mamá. Al contrario, dice, defiéndete. No, no puedo. Me corren, no. Pero sí, no, mi estimado Mau, la verdad no creo que el Monterrey, no, ojalá y no, la verdad. Bueno, y cómo, ahora sí que volviendo un poco a la universidad, ¿qué tal los deportes? ¿Ha habido algún cambio ahora por el 50 aniversario? Justamente, sí, se está construyendo el polideportivo a la ayuda de los alumnos de arquitectura, a ver qué proyecto pega, a ver quién se va a hacer millonario, mi estimado Javier Carrón. Bueno, pues mira, este polideportivo, la verdad es que es algo que ya se demandaba, ¿no? Ya se requería. Hacía, ¿no?, mucha falta. Entiendo que es un proyecto muy ambicioso. Sí, cómo no, sí. Con sí. Piscina, con una serie de cosas que... Muchas instalaciones. Que, pues sí, es la cereza de los 50 años, ¿no? Yo totalmente, además, creo que es la parte que complementa definitivamente todo el aspecto académico, Abraham, ¿verdad? Es cierto. No se puede hablar de academia sin la parte deportiva, ¿no? Simplemente, ¿verdad? Están hermanados. Son elementos que, pues bueno, desde la antigua Grecia, ¿no? Ahí está mente sana en cuerpo sano, ¿no? Hasta para el desestrés, ¿no? Ah, pues claro. Ajá, exactamente. Pero aquí está asintiendo con la cabeza nuestro querido Luis. Y creo que lo que quiere es decir algo. Entonces, a ver... Justamente iba a decir que ya Javier y Abraham metieron sus proyectos, a ver si pegan. A ver si pegan, a ver, ¿qué tal? Chicle y pega, ¿no? Dicen por ahí. Y si no, pues por lo menos... Se intentó. Como dice Espinoza Paz, lo intentamos, pero no pudo. Si no les aceptan el polideportivo, será el peque deportivo. Una miscelánea, que sea que hay. No, con el debido respeto para estos arquitectos, ¿verdad? Los estimo mucho, aunque tiren lágrima. Los estimo, aunque tiren lágrima. No, y no estoy borracho que ha mencionado con estas cosas. No, le cae mal la pizza, fíjate. Sí. Definitivamente, sí, se nota. Ni una más. Y eso que no ha tomado cerveza. No, esto no, espérate al rato, perdón. Ay, hombre. Pues ya van muchas veces que menciona ese festejo y dicen que entre broma y broma la verdad se asoma. No, pues yo no soy ningún bromista, es lo bueno. Es una persona seria. Sí, ahora sí, mi Mau, tú lo sabes más que nadie. No, bueno, pues la verdad es que solo no les quiero quitar mucho tiempo de su tiempo al aire, vaya, valga la redundancia, sé que tienen muy poquito esta noche, pero nada más quería felicitarlos, quería saludarlos para eso y pues desearles el mejor del éxito en todo lo que viene este año y pues de aquí hasta el festejo 75, ¿okay? Sí. ¿Cuál es la siguiente meta? Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias por los buenos deseos. Gracias por ser parte de este rato, por unirte aquí a la celebración. Y bueno, pues sí, en verdad, ¿para qué te vamos a negar? Sí nos estamos divirtiendo mucho, porque si no nos divirtiéramos, pues imagínate, no estaríamos gozando lo que es el mundo de Radio Anáhuac. Si no nos, si no nos divirtiéramos, cobraríamos definitivamente. Como ves, las risas dicen no, más. ¡Qué barro! ¿Qué cuánto llevas este reunido? No, ya. Ya si no soy sincero, la verdad es que sí me gustaría mucho, como estudiante de la universidad, que la Anáhuac pudiera tener una frecuencia en FM. No sé cuáles sean las razones por las cuales solamente transmitan en AM, pero sí creo que una universidad como la Anáhuac, y más ahorita que ya se ha dado a conocer en todo el país, pues sí merece un poquito mayor, de más difusión, sobre todo con los programas que tienen, que sí considero que son de calidad comparado con muchos otros, que bueno, les falta mucho, mucha reflexión, mucha crítica, y sí creo que la Anáhuac podría tener una mayor difusión y sería muy bien apreciada en el medio pues local, incluso nacional. Entonces bueno, por ese sentido la verdad los felicito nuevamente y sí creo que podrías trabajarse a futuro que tenga una mayor escucha, un mayor alcance de esta estación que para mi gusto sí es de muy buena calidad. Te hablan, Rocío. Ah, pues muchas gracias. No, y el plan es que, según por ahí lo que yo escuché, es que el plan sí es migrar a FM pronto. Ok. Están en vistas o preparación o algo así. Tú no te preocupes, no. Mira, primero fue internet, después el AM. Ahora vamos por el mundo. No, vamos por el mundo. Por el mundo. Y acuérdate que... Pero vamos por el mundo, dice Luis, que vamos por el mundo vagando. Ahí estamos, no. Ahí estamos en TuneIn, ¿no? Mira, lo que no fue no será, dice José. Pues. Y pregúntale. Entonces, tienen una rocola ahí metida. No, nada más es... Oye, no te preocupes. Te sabe algo, te habla el tanteo. Mira, ya dijeron que tienes un tatuaje en el agua que en el trasero. Ya. No, y todavía no te saco la de ¿y cómo es él? No, mi Mau, un abrazote, viejo. Muchas gracias por haber marcado. La verdad, se agradece demasiado. todo tu compañerismo, toda tu amistad a lo largo de los años, y pues para que veas la Facultad de Derecho presente justamente en este aniversario de Radio Anáhuac. Claro que sí, bien presentes, y pues la verdad no sé si hay algún programa de la Facultad de Derecho, pero no sí. estaría mal ahí meter aunque sea sí, la semillita jurídica de repente. Bueno, pero bueno, los dejo, les mando un fuerte abrazo y ojalá les sea leve la noche que viene larga. Chale, un abrazo, Mau. Muchas gracias y felicidades otra gracias, vez. Gracias, Mauricio. Hasta luego. Para que veas, ni López Dóriga tienen lo que nosotros al aire, ¿eh? Ah, ¿no se pueden decir marcas de chicles o sí? ¿Cómo están? No, sí se puede. Son los pasitos con chocolate, espérate. No tiene ni todo. Se ni nota... tanto tiempo al aire para que vean, ¿eh? Ay. Se nota que estamos llegando ya al 20 para las 12. Caray, apenas. Dicen que espantan en la noche. Qué rápido, oye. Dicen que espantan, ¿eh? Dicen que espantan, bueno, me han contado. Sí. Y sí, se acerca claro, la hora nacional, 12, ¿eh? A las 12 de la noche. ¿Llamaremos a quién? Había por allí algún... Yo tengo un sargento ahí. ¿Sargento de qué? Como dice Vicente Fernández, mientras la gente siga aplaudiendo... Así es. Y fíjate que lo aplaudieron mucho hoy porque escuchaba yo que Vicente Fernández fue el que amenizó el desayuno de las Fuerzas Armadas en el Campo Marte, porque hoy se celebra, bueno, el 19 de febrero, que ya está por terminar, fue el Día del Ejército. El presidente Enrique Peña encabezó el evento ahí en el Campo Marte, y por cierto, ustedes dos que son arquitectos, inauguraron un monumento, Clemente, no sé si hayan tenido oportunidad de verlo, está en el Campo Marte, bajas sobre Reforma, volteas al lado derecho, y es un par de cuerpos, explicó el arquitecto que lo diseñó, que no recuerdo el nombre. Abraham Masri. Sí, o Javier Carreón. Pero dos cuerpos, una flecha que apunta hacia el centro histórico, forrado por acero, y pues lo pusieron, lo inauguraron hoy, y pues es un nuevo monumento ahí en Paseo de la Reforma. Que no sé si sea el mejor lugar, pero bueno, yo creo que es el lugar que había, porque ya Sebastián acabó con el último lugar que había en Reforma, ¿no? Reforma y Avenida Juárez. No, todavía con el caballito. Sigue. Hasta todavía pasas hasta Tlatelolco y todo, hasta llegar a casa. A la Basílica. A la Basílica, sí. El último lugar del mundo, diría Ricardo Montaner. Para que vean, que estamos en todo, papá. Ándale. Sí, pues estamos en todo. Y pues sí, ahí fue un descubrimiento hoy, y cantó Vicente Fernández el desayuno. Sí. Que fue su cumpleaños hace un par de días, por cierto, el 17 de febrero. Y cantó su esposa para él. Algo muy raro. Ay. ¿Qué tal? Bueno, y aprovechamos para mandarle un saludo a Isabel que nos está escuchando. Ah, sí, hombre, pues muchas gracias. Mariana Cuellar también nos está saludando. A Isabel, mi esposa. Muchas gracias. La directora general de... La verdadera directora general de Jazz Arquitectónico. Exactamente. Ponte de pie, por favor. Ya estamos cuadrándonos acá. Y también envían saludos por allá atrás del cristal, A tu domadora, mi estimado Javier. Ahora sí, te está escuchando para que sepa tú. Que no, estás efectivamente Isabel, en el radio. No lo esperes hoy en la noche. Bueno, pues mientras Isat, te espera Isat, o no está pero prendido el Isat, Oye, sí. Bueno, mientras te espera o no, vamos a hacer una identificación de estación. Adelante. Y regresamos adelante. Con más. Vamos a hablar con Mauricio Herrera. Mauricio Oye, Herrera sensacional porque está además... hablando por teléfono. Ya no lo aguantamos porque está marque, está ocupado. Nos va a tomar una llamada y sensacional a hablar de su obra de teatro. Perfecto, adelante. Bien. Terror esta noche. Terror esta noche. Terror esta noche. Ampliamos tu sonido. Ampliamos tu voz. Ampliamos tus horas. Ampliamos tu música. Creamos para tus sentidos. Maratón Radio Anáhuac. Maratón Radio Anáhuac. Maratón Radio Anáhuac. Comunícate. 3088-1670. Maratón Radio Anáhuac. Estamos aquí ya de nuevo transmitiendo en el 1670 de AM Radio Anáhuac. Y nos da muchísimo gusto tener ya en la línea telefónica a don Mauricio Herrera. Mi querido Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Arturo, muy buenas noches, qué gusto escucharte. Oye, pues déjame platicarte que estamos aquí de manteles largos en Radio Anáhuac, que estamos cumpliendo 4 años en la frecuencia de AM 1670 y 11 años transmitiendo por internet, y estoy aquí en este programa especial que acaba a la 1 de la mañana, rodeado por personas que tú conoces, músicos, arquitectos, fanáticos del teatro. Y pues, todos te conocen muy bien. Y te oye, pues muchas felicidades, ellos. Para empezar, muchas felicidades. 4 años y 11 años en internet, oye. Es un titipuchal de vida. Bueno, déjame presentarte, Mauricio. Está con nosotros el arquitecto Javier Carrión, que tiene un programa los martes a las 8 de la noche, que se llama Jazz Arquitectónico, Javier. Sí, Mauricio, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier, qué gusto escucharte. Sí, pues oye, mira, recordando, le decía yo a Arturo, que además, pues bueno, tú también, arquitecto. Ahí estuvimos. Además de actor, pues también músico, y aparte, pues bueno, con la el gusto, que pues bueno, debo decirle, y más aquí en este programa que tenemos ahorita de celebración, que desde hace muchos años, pues compartiendo en el Club Deportivo del Junior, seguramente te recordarás. Sí, cómo no, ¿verdad? Que jugábamos pues, tenis y todo. Jugando tenis padre. Y todo esto también, junto con los que, pues yo les digo mis primos, porque bueno, también son de muchos años, el Güero Carrión, ¿verdad? Y el Güero Carrión y Héctor, que se acaba de fallecer, que sí, me dio mucha tristeza. Sí, hombre. Y Lalo. Lalo también, desde luego. Pues hombre, son recuerdos muy gratos. Y Mauricio, sí, de verdad, no. Mira, pues... enhorabuena porque todo el talento y todo lo que has dejado también en el ámbito teatral, platicando acá con otro querido amigo que tenemos aquí en la mesa, que es Clemente Sánchez Uribe, especialista en teatro y en teatro musical, y recordando estas obras que tú has hecho también en donde el jazz ha sido uno de los elementos también importantes dentro de las obras que has representado, ¿no? Pues sí, he hecho como 5 comedias musicales importantes en mi vida, ¿no? Sí. Y se están tocando nuestra canción, Víctor Victoria, los productores, están tocando ¿dónde está el tenor? Promesas, ¿no? Pues sí. Una cantidad ya de... Un mundo de vida, pero sobre todo con mucho talento, y recordando también esta sección que has tenido, pero extraordinaria, que se llama Concierto Miedo, ¿te acuerdas, Mauricio? Ah, sí, cómo no, sigue vigente. Sigue vigente Concierto Miedo. Sí, ahorita ya salió el DVD, lo estoy promoviendo, lo venden en Sambors, el DVD de Concierto, Mauricio Herrera en Concierto Miedo. No, sensacional. Y pues habrá ocasión, mira, ahorita que estamos aquí con mis compañeros y amigos, también aquí con Arturo Corona y Clemente Sánchez y el arquitecto Abraham Masri, ojalá podamos tener el privilegio de poderte tener en cualquiera de nuestros espacios aquí en Radio Anáhuac en algún momento, en vivo y a todo color, como dicen por ahí, Mauricio. ¿Cómo no? Sí. A ver, ¿a qué hora es los programas? Nada más me dices que no, Arturo, será. Bueno, empezamos con Jazz Arquitectónico martes a las 8 de la noche. Martes de 8 a 10 de la noche. Martes 8 a 10 de la noche, Mauricio. Las bambalinas con Clemente Sánchez es los lunes a las 5 a 7, de 5 a 7. Cultura y punto. En la tarde. En la tarde, sí. Cultura y punto es antes. Bueno, el viernes no puedo porque estoy en el teatro. No, no te preocupes, esto es lunes. Ah, lunes. Lunes, no hay problema. Y Cultura y punto, que hago yo de 4 a 5 de la tarde. El León de Oro también, si te levantas temprano, lunes a las 8 de la mañana, aquí está Luis Ulloa con nosotros, claro, alumno de la Facultad de Comunicación. Que además te ofrecería pizza y te ofrecería café y todo, porque es muy a todo dar el querido Luis. Mauricio, buenas noches, ¿cómo estás? Y Elite Espacios. Buenas noches. Y Elite Espacios los jueves de 10 a 11 de la noche. Pues mándame una escaleta, ¿no? Para que me acuerde. Me acuerdo que el martes a las 8 con el arquitecto Carrión. Sí, sí, cómo no, muchas gracias. El lunes a las 5 con nuestro... Clemente. Con Clemente en el jazz. Sí. Y Abraham, los jueves a las 10 de la noche. Contigo, punto y coma, contigo. No, punto y coma, no. Punto y cultura, ¿no? Punto y coma. Bueno, va cerca, va cerca. Punto y coma, ¿te acuerdas del jefe? Sí. Muy bien. Oye, yo le presumí a Javier Carreón. Él me decía, no, pues Mauricio es un gran músico. Le digo, sí, es el mejor exponente de La Hoja. ¿Te acuerdas en Televisa? Sí, en Televisa que tenías a todos los escenógrafos vueltos locos porque no se acababan las plantas, no sé por qué. Sí, cambiaban plantas y venían otras y otras y Mauricio se las terminaba porque le gusta tocar La Hoja. Sí, es un instrumento muy particular que realmente no mucha gente toca. Uh-huh. Y más que lo que pasa es que tienes que tener también una cultura musical para poder tocarla, ¿no? Sí, claro. Sí. Oye, aparte Mauricio, Mauricio, sí, platícanos de la obra en la que te estás fíjate que estoy en una obra preciosa y fíjate que yo creo que de las primeras veces que, aparte de que tengo que hacer comedia, porque yo la adapté en la obra, es una obra, un cuento ruso que adaptó primero Manuel González Gil, que es el que ha traído estas obras aquí a México, que es director general de la obra. Y yo la adapté aquí a México, ya la convertí en más comedia, sin que perdiera todo lo que es los momentos emocionantes, tristes, de la obra, de ternura y todo. Entonces es una obra que maneja todos los tiempos emocionales que puede llegarle a la gente, y la gente sale verdaderamente muy emocionada, feliz y emocionada. Incluso llora también un poquito. ¿Y ahora qué hago? Dicen, no está en Kleenex. Entonces, pues fíjate que nos ha ido muy bien. Estamos Lucía Méndez y yo, que Lucía pues es realmente un bombón que ha regresado después de muchísimos años al teatro y que pues me tocó el placer de dirigirla, también yo la dirigí, y ha tomado la comedia muy bien, está espléndida la Lucía en la obra. Y ahí vamos poco a poco subiendo, ya el sábado ya casi se agotó la segunda función. Entonces yo creo que con un poquito más y ya esta obra va a ser un éxito. Ya es un éxito, sí, porque tenemos un mes y medio apenas de haber empezado, ¿no? Claro. Un encuentro inesperado. Un encuentro inesperado. Sí, se llamaba, cuando me la trajeron se llamaba Cuando el amor florece, y me pareció tan cursi que dije, no. Y dije, no sabes qué vamos a poner. Este es un encuentro inesperado, porque de veras es un encuentro. Es un psiquiatra que tiene una paciente, que de pronto la paciente le empieza a cambiar la vida al psiquiatra, en lugar de que el psiquiatra le cambie la vida a la paciente, ¿verdad? Sí. Muy interesante todo el planteamiento, es un romanticismo muy bonito, de una filosofía muy bonita, la de la obra también. Está padrísima la obra. Es una obra aparentemente corta, pero para los actores no es tan corta. Dura hora y media, pero hora y media que estamos los dos en escena, o sea que es bastante cansado. Ah, ¿son los dos? Sí, nada más somos dos, afortunadamente. Nos tenemos que repartir lo que nos paga este productor. Oye, vamos pues a mandar somos cinco, ¿no? Aquí somos cinco. Y las pizzas ya no alcanzan. Sí. No, pero en verdad, bueno, te saluda Mauricio Clemente Sánchez, tras bambalinas. Un verdadero honor y mucho, pues mucho éxito. Digo, como decimos en el teatro, ¿no? El mucha break a leg. Sí, exactamente. El break a leg, también famoso. Pero sí. Inclusive, digo, ahorita es muy grato el poderte escuchar. Y en efecto, ahorita como le comentabas a Javier, pues todos los éxitos que has llevado a lo largo de tu trayectoria en comedia musical, incluso, pues ahora sí que muy a tono. Resulta que este fin de semana, por fin, entre las cuestiones de colección que tengo de musicales, por fin logré que me entregaran un ejemplar del LP de Están Tocando Nuestra Canción, donde tú estuviste compartiendo con Macaria. Exactamente, sí, bajo la producción muy bonita de Manolo Fábregas. Unas canciones preciosas, sí. Sí, sí, sí, totalmente. Y bueno, mira que me costó muchos años de estar buscando ese disco LP, pero la verdad es que entre todo esto también el exaltar todo el valor que tú le has impreso a la comedia, toda esa frescura, todos estos detalles. Digo, yo en lo particular tengo un gratísimo recuerdo de Sueños de un seductor, uh-huh, con el inolvidable Oscar Morelli. Sí, Surgentes. Sí. Bueno, definitivamente. El otro día oía yo que Adal va a hacerla otra vez. Dije yo, ya no la compré. Uy, no me digas, ¿sí? Está bien. híjole. La próxima vez, mira, aquí nos ponemos a punto para que no te la vuelvan a ganar, porque híjole, vamos a cerrar no, la reforma. Además, eso, también la adapté yo. Bueno, yo casi todo adapto, siempre todo, porque fíjate que el chiste de una buena obra para que la entienda el público de México es que la adaptes a nuestra idiosincrasia, a nuestra manera de ser, uh-huh, de pensar y de cómo te llega el humor, ¿no? Claro. Porque no todo el humor, por ejemplo, Woody Allen es un humor neoyorquino y judaico y todo eso, y es medio ácido a veces. Uh-huh. Ha sido a verlo, ¿no? Sí, ha sido muy ácido a verlo. Oye, Mauricio, pero fíjate, ya que mencionas a Woody Allen, acá te está hablando Javier Carreón. Sí, te conozco, ya te oí la voz así. ¿Verdad? ¿Qué voz de radio? Muy bonita, Muchas gracias, Mauricio. Oye, la situación que Woody Allen también es un extraordinario músico, fíjate. Sí, toca el saxofón. El clarinete, ¿no? Y además tiene su grupo. Ha dado conciertos y todo. En un cafecito en Nueva York yo traté de irlo a ver, pero desgraciadamente no me tocó la suerte de... Estaba en ese tiempo, no estaba ahí. Bueno, y a todo esto, Mauricio, ¿tú has hecho en algún momento en tu vida también, rectifícame, pero creo que en algún momento también estuviste haciendo una cosa tipo club de jazz, ¿no? Como músico, pues. No llegué a tanto. Pero... me hubiera encantado, pero no. Porque... sí toco jazz, pero con la hoja de árbol, ¿eh? Sí, claro. O sea, claro, me consta. Ahí claro, sí, no. me sueltas un jazz y le sumas. y sale baratísima el instrumento. Sí, oye, de veras, ¿eh? Lo que es el valor del talento y, como dijiste hace un momento, la creatividad musical, ¿no? Sí. Hasta teniendo una sola hoja puedes lograr. Estoy muy agradecido a la hoja porque me ha mantenido durante muchísimos años. No, qué así como Adán andaba con la hoja ahí donde te conté. Así tan íntimos, Javier. Imagínate que la quiera tocar, pues hay que se arriesgue. Ahí te habla Luis. No, ¿qué pasaba? Ay. No, bueno, oye, Mauricio, de verdad es un gran placer conversar contigo. No termina uno de platicar, es muy grato, y sobre todo es muy grato compartir contigo pues todo el talento y la creatividad que tienes y que has dejado durante tantos años de labor artística, No, pues ya llevo, fíjate, imagínate, 57 años en el escenario, man. Sí, por cierto, bueno, vemos que ahí en tu obra, en esta obra que tienes, la de Un Encuentro Inesperado, parte de la escenografía es fotografías de antaño, ¿no? Sí, fíjate que... Mira, yo la mise-en-scène, como se dice, lo que es la dirección general, la hizo González Gil, Manuel, el que hizo Medellín, México. Es muy bueno, ¿eh? Sí. O sea, yo nada más dirigí a Lucía y adapté la obra, que es la parte que yo hice. Sí. Pero él tiene todo un concepto en la dirección que es muy interesante porque es como cinematográfico. Exacto, es como combinado. O sea, la escenografía son elementos que tú usas para trabajar. Claro. No es parte de que, ay, mira, hay una recámara, no. Claro. Son partes que tú vas utilizando durante el trayecto de la obra, son pedazos. Y lo que está pasando atrás es unas diapositivas que tienen movimientos, por cierto, donde tú estás hablando de que estás en un sanatorio, pues se ve el sanatorio atrás. Claro. Y en los ínteres que nos vestimos, porque tiene siete actos. Sí. Siete pequeños actos. Entonces, sí. Muy ágil la obra, cantamos, ¿no? Yo toco el piano y cantamos Lucía y yo, cantamos allí. Está muy completa la obra, la gente se divierte muchísimo y nos aplaude muchísimo. Claro, cómo no. Ojalá puedan ir, un día nos ponemos de acuerdo para que vayan a verme, con muchísimo gusto. ¿De gratis? Ese fue Abraham, ¿eh? Ese fue Abraham, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué? Nadie hizo. Ese fue Abraham Narri, aquí nuestro querido compañero, que arquitecto, que también comparte con nosotros este programa. Y dice que si vea gratis. Claro, sí. Nada más que como este productor es árabe, tendrán que ir poco a poco. Sí, porque dice, no, yo un día me dijo, aquí no se dan muchas cortesías. Le digo, bueno, pues una cortesía mía es que estoy trabajando contigo. Mira, entonces Mauricio. Me dijo, bueno, sí, de vez en cuando, claro, sí. Entonces, con mucho gusto los voy a ir invitando. Unos van los jueves, otros van los sábados, otros van los viernes. Y los lunes no, porque ya no estoy. No, ese día se robó. Invitar a todos. Ese lunes que no estás, podrías venir para acá y estar compartiendo con nuestro queridísimo Clemente Sánchez Uribe, que tiene su programa Tras Bambalinas, Mauricio, los lunes, sí, pues, a las 5 de la tarde. Pues ya que me mande Arturo, que me mande toda la parrilla. Información, y nos vamos poniendo de acuerdo poco a poco. Claro, pues sí. De verdad es un gusto, y más en esta estación, que es una estación universitaria, y sabemos, porque me consta, siempre has apoyado tú todo lo que es la labor universitaria. No, yo empecé haciendo teatro universitario, ¿te acuerdas? Claro, con José Gurrola, haciendo con mi carrera. Claro que sí. En el Teatro de Arquitectura. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Famoso Teatro de Arquitectura que nos... Para entrar la última vez que pusimos la hermosa gente, rompió las puertas. Sí, hombre. Oye, y había una porra de arquitectura, ¿verdad, mi querido Mauricio? Sí, sí. Fue una temporada muy importante para nosotros como actores y estudiantes, ¿no? Sí, claro que sí, cómo no. ¿A ti te tocó la época de... No, a mí no me ha tocado nadie. Otra vez, cabrón. Oye, se han quedado con las ganas, cabrón. Oye, Mauricio, déjame poner orden aquí. Sí, como que el mundo de la arquitectura ya está afectando. Perdón que les interrumpa. Sí, ya el 3 de mayo, ¿verdad? El 3 de mayo, sí, la fiesta, Santa Cruz, la Santa, ¿no?, Cruz, sí. Sí, la fiesta de, sí, claro, de la Santa Cruz. Pero fíjate que, Mauricio, ya se ha instituido por la UNESCO el 1 de octubre como el Día Internacional del Arquitecto. Ah, esa no lo sabía yo. Bueno, mira, pues ahí te la... Es que dejaste la arquitectura. No la he dejado. No. Ella me dejó a mí. Claro. Después de tres casas que se me cayeron, ya que voy a estar haciendo. No, pues bueno, pues ahí te paso el dato, mi querido Mauricio, Bueno, pues Arturo, pásame todos los datos de todos. ¿Cómo no, Mauricio? Y las fechas y los horarios, y yo con mucho gusto, y los teléfonos, y nos vamos poniendo de acuerdo para ir poco a poco yendo estar con todos. Claro, ¿cómo no, Mauricio? Con mucho gusto. Oye, te agradecemos mucho que hayas tomado estos minutos. Sabemos que ya llegas muerto después de haber estado en el teatro. Con Lucía Méndez en esta obra, Un Encuentro Inesperado. Es el teatro, sí, estamos, Manolo Fábregas. Oye, estamos, aparte hay que hacerle promoción, estamos en el Teatro del Nacimiento, del conjunto de teatro de Manolo Fábregas. Sí. Que es una. También lo hizo un Carrión, ¿te acuerdas? Sí, ¿no es una, sí, sí. Ah, no, Herrera, ¿no? El arquitecto Herrera, sí, lo hizo, que me decía tocayo, sí. Sí. Sí. Los hizo un arquitecto, yo me acuerdo cuando los hizo ahí. Están muy bonitos los teatros, sí, están muy están bien hechecitos. Muy... En la parte posterior. Está atrás del Teatro San Rafael. Exacto, sí. Estamos de los jueves, a una función a las 8:30, viernes 7:15 y 9:00, sábado 6:30 y 8:30, y domingo 5:00 y 6:45. Están medio apretadas las funciones, pero están... Bueno. Y ahí los esperamos y nos ponemos de acuerdo para que ustedes vayan poco a poco de 8 a 8. Los lunes, ya dijo Mauricio, los lunes. Ok, Arturo. Mauricio, pues muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes, gracias, saludar Mauricio. A todos y estar con ustedes un buen rato. Un abrazo, Mauricio, gracias. No, hombre, igual, encantado, ya nos pondremos de acuerdo para ir a tu programa. Sí, okay. Muchas gracias. Un abrazote. Gracias. Adiós. Bueno, gracias, con este buen humor de Mauricio Herrera, nos vamos a una identificación de estación. Escucha Radio Anáhuac 1670 de AM. Es nuestro programa Maratón de Radio Anáhuac. Y esperemos que Luis aprenda a tocar algo de hoja o del serrucho. O de otras, sí. Yo cosas. Toco el instrumento más bello, que es la voz. Ah. Ok, vámonos a una pausa mejor. Te pasamos la estafeta. Continuamos con más voces de Maratón Radio Anáhuac. Felicidades, Radio Anáhuac. Pues así es, ya hemos regresado aquí a nuestro especial de Radio Nahuac. Mi nombre es Ed Martínez y bueno, tenemos aquí en la línea a Pablo Valdés. Pablo, ¿nos escuchas? Es Pablo Valdés de Uno TV, que también es exalumno de aquí de la Universidad de Nahuac, México Norte. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues ya días, ¿verdad? ¿Ya qué son? Dos sí. Y cachito de la madrugada. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, Pablo. Muy bien, Pablo. Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Aquí con todos ustedes. Mi querido Pablo. Festejando. Saludándote, Clemente Sánchez. ¿Qué tal? ¿Qué cuenta el mundo de Uno TV? Pues todo en orden, fíjate, pues ya llevamos 6 años por allá. También creciendo, empezamos siendo pues una televisión vía internet, con espacios informativos vía internet de 10 minutos, y pues ahorita ya en televisión, ya llevamos 4 años en tele, y pues muy bien, conduciendo, reporteando y haciendo un poquito de todo y aprendiendo muchas cosas. ¿Y cuál es la experiencia, cuál es alguna anécdota que tú te acuerdes, pues de cuando estuviste por estos rumbos, también en radio, también con algún programa? ¿Cómo empezó todo? ¿Dónde estás ahorita? Pues tuvo algún inicio y a lo mejor pudo haber sido Radio Anáhuac o algo aquí en la facultad. Cuéntanos un poco. No, por supuesto. Pues Radio Anáhuac tuvo un programa que se llamaba Chapeando, cuando todavía transmitíamos por internet. Un programa que era una revista que hacíamos 3 veces a la semana, de 2 horas cada día, la hacíamos lunes, miércoles y viernes. Y la verdad es que fue una experiencia, pues, increíble, en el sentido de que se hacía radio profesional, aunque fuera nada más por internet, se hacía radio profesional, y eso pues a mí me dejó mucho. También el tema de las conducciones de eventos en la universidad, de todos los eventos de la universidad, como conductor de pues de varios congresos, de varias presentaciones, entregas de medalla, etcétera, etcétera. Yo creo que pues eso es lo que más me llevo de la universidad, aparte que me llevan amistades increíbles de mis generaciones, que cursé con 2 de ellas, digamos que con 2 semestres, y pues muy buenos maestros, muy buenas experiencias, la verdad. En Chateando estuvimos 2 años y medio al aire, y pues la verdad, ¿qué les puedo decir? Radio Anáhuac fue como que mis inicios en los medios de comunicación. ¿Eso fue lo que te inspiró entonces de alguna manera para, bueno, hasta dónde has llegado el día de hoy? Actualmente, por ejemplo, dentro de tu carrera, dentro de tu trayectoria en Uno TV, ¿cuál ha sido una de las entrevistas a lo mejor más difíciles o alguna de tus experiencias, pues a lo mejor que te hayan dejado más satisfacciones o que te hayan sido incluso hasta complicadas o emocionantes? ¿Cómo te ha tratado el mundo ahora, pues ya en lo profesional, mi querido Pablo? Pues el tema del periodismo es algo complicado y en el que se aprende pues día con día muchas cosas, pero en sí, cuando me preguntas en específico alguna entrevista, pues cuando entrevisté a Condoleezza Rice, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, fue una experiencia inolvidable, sin duda, gran aprendizaje, un mujerón, la verdad, una señora de primer nivel. Pues, ¿qué te puedo yo decir? Fue una entrevista que duró 1 hora y media, entrevistándola en inglés, además, ella contestando en inglés, pero pues se abrió muy bien. Hablamos muchos temas de la situación en Estados Unidos, de la situación en México, relación bilateral México-Estados Unidos, incluso tocamos temas complicados como lo que es la inseguridad en las fronteras, el narcotráfico. Esa entrevista, pues yo creo que ha sido la más importante, digámoslo así, por la personalidad que era Condoleezza Rice, o que fue Condoleezza Rice en su momento en el gobierno de Estados Unidos. También cuando entrevisté pues a candidatos a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador y a Josefina Vázquez Mota, también tuve la oportunidad de entrevistarlos cuando eran candidatos a la presidencia en la elección pasada, en el 2012, y pues yo creo que son las 3 personalidades, digamos, más fuertes con las que me he topado y que en ese momento jugaban un rol muy importante tanto para nuestro país como para el mundo en general. Claro, y bueno, sin duda, ahorita que tocas el tema de esta entrevista con Condoleezza Rice, ¿cómo te preparaste? Porque bueno, a lo mejor mucha de la gente, muchos de nuestros alumnos que nos están haciendo el favor de desvelarse con nosotros en este cierre del maratón de Radio Anáhuac, bueno, pues igual a lo mejor muchos de ellos te pueden preguntar, oye, ¿y cómo te preparaste? Porque para haberte aventado más de 1 hora, 1 hora y media de conversación, Pablo, tuviste que haber hecho algo exorbitantemente impresionante para ponerte a la altura de ese compromiso. ¿Qué a mí fue, cuando ¿qué me, fue lo que hiciste? Me sí, mira, Clemente, a mí cuando me avisaron de que iba a tener la oportunidad de entrevistar al exsecretario de Estado de Estados Unidos, cuando Lisa Rice ya no era secretaria de Estado en uh-huh. ese momento, quiero aclarar ese punto, pero me avisaron una semana antes, con una semana de anticipación, y pues a prepararnos de qué temas podríamos hablar. Obviamente había fibras sensibles en Estados Unidos en ese momento que no se podían tocar, y ella tampoco las iba a contestar por obvias razones, ¿no? Porque le tocaron a ella en el momento que era funcionaria, uh-huh. pero pues en ese momento pues ya no le tocaba ni era su papel contestarlas. Y aún así, en ciertas preguntas, pues sí se abrió muy bien. Fue una entrevista que la fuimos llevando poco a poco, en el sentido de que primero pues meternos más en su vida personal, que era ya ella hoy en día como ponente de conferencias, como misma académica de varias universidades en los Estados Unidos, pues empezar por ahí, ir escarbando, y poco a poco fueron saliendo los temas, hasta que primero nos metimos en México, sobre la situación de que se vivía en México en ese momento, qué opinaba, pues ahora sí que digamos su estancia en México. Ella también llegaba para apoyar unas cosas gubernamentales con el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, pues también a platicarnos un poquito en qué proyectos iban a apoyar, en proyectos de seguridad, en proyectos de temas de combate al narcotráfico y el manejo sobre todo de la frontera en Estados Unidos y todo el tráfico de inmigrantes. Y ya de ahí poco a poco pues fueron saliendo los temas, y la verdad es que ella nos fue dando mucho pie a la entrevista a seguirle preguntando cosas. O sea, nunca se sintió incómoda, nunca se sintió agredida, nunca se sintió ofendida. Entonces pues pudimos ir entrando al camino de lo que queríamos y los temas que queríamos tratar con ella, y fue algo pues francamente interesante, y sin duda alguna pues hoy en día sí es mi experiencia más grande en una cuestión de entrevista uno a uno como periodista. Así es, bueno, pues interesante lo que nos dices, Pablo. Te saluda Arturo Corona, maestro de Practicum 1. No tuve el gusto de conocerte aquí en la universidad, pero me da mucho gusto que estés ahí en Uno TV. Eres pues un ejemplo para todos nuestros alumnos. Y déjame preguntarte, ¿qué les dirías a los alumnos de comunicación que pues ven un futuro estar en la televisión, en radio, sobre todo ahora que vienen dos cadenas nuevas de televisión, está cambiando la distribución de los medios, la digitalización? ¿Qué consejo le darías para poder llegar a un lugar como en el que estás tú? Pues mira, antes que nada, involucrarse dentro de la universidad, porque la universidad yo creo que no es nada, digamos, no es nada más ir a tomar clases y ya, por llamarlo así, sino es algo que te involucres en los eventos, que conozcas profesores, que conozcas a las personalidades que van a los congresos. A mí eso me ayudó muchísimo. Por ejemplo, me acuerdo perfecto una experiencia que tuve en uno de los congresos de comunicación, en donde se le entregó una medalla a Joaquín López Dóriga, por una anécdota que quiero platicar. Sí. Y ya una vez que uno está en el medio y se topa con periodistas de ese nivel y con esa carrera, con ese tamaño de carrera, y que te reconozcan y que además te digan, tú fuiste el que conduciste la medalla, y Pablo, no sé qué, ya ahorita estás en Uno TV. O sea, eso para mí pues fue muy grato, ¿no? El hecho de decir, pues, se acordaba, digamos, ¿no?, del evento. Y bueno, pues involucrarse en Radio Anáhuac es una gran oportunidad, porque además pues le permiten a cualquiera tener un programa, le permiten a cualquiera hablar de temas diversos, polemizar, discutir, debatir, que eso es muy importante. Sí. Y yo creo que pues que se involucren, prácticamente que se involucren, realmente hagan una vida universitaria, porque pues la misma palabra de universidad te lo dice, es un universo, es como algo pues muy grande, ¿no? No solo decir tomar tu clase, irte a tu casa, sino que realmente pues aproveches todo lo que te ofrece la facultad, todo lo que te ofrece la misma universidad. Creo que pues eso, en mi experiencia personal, pues fue en gran parte de que yo hoy en día estemos trabajando. Yo ya llevo 6 años trabajando en Uno TV. Sí. Ya tuve también programa de radio un año en Radio 13, conduciendo noticiario. Entonces yo creo que pues básicamente ese sería mi consejo, que se involucren y que no se queden nada más en el hecho de ir a tomar clases, sino que esa apatía que a veces tienen los alumnos, no solo de la Universidad de Anáhuac, sino de varias universidades, pues que se les quite un poquito, ¿no? Y que la sacudan un poquito y que digan, oye, pues están organizando un congreso para mí, vienen personalidades interesantes, que no solo vayan al congreso para que les pasen lista y para que el profesor les suba un punto, sino que realmente vayan para y se involucren en la cuestión de decir, ¿en qué ayudo? ¿Puedo ayudar en el tema de logística, en el tema de producción? Oye, a mí se me da la conducción, yo quiero ser conductor de sus eventos. Yo creo que eso te va impulsando a que en un futuro, pues... Sí, creo que se nos cortó la llamada. Parece bueno, que se cortó la llamada. Lo vamos ¿no? a restablecer. Aprovecho para saludar a Katy Castro, que nos está escuchando, alumna de la Facultad de Comunicación. Su mamá Katy también está pegada siguiendo las 40 horas de transmisión de Radio Anáhuac. Su hermano Cristian, saludos, están desvelados siguiendo este programa. Muchos saludos. A ver si pues, les parece bien que hagamos una pausa. Vamos a una pequeña pausa. Identificamos la estación y regresamos a ver si podemos ya despedir a Pablo Valdés, que estamos platicando con él. Regresamos. Generando ideas. Seguimos corriendo en el único maratón de voces al aire. Al aire. Maratón Radio Anáhuac sin parar. Para al aire. Es maratón 2015. Every little piece is coming out tonight. Oh my, oh my. If I am wrong, I don't want to be right. Cause it's me and I can hold. Swear I won't go, I won't even till it blows. I'm gonna leave it all behind. Cause if I, you know, bueno, estamos al aire cuando son las 12:25, así ya me está pegando la hora. El jet lag. Defiéndelo, Arturo, defiéndelo. Si no, nos vuelven a quitar esta oye, hora. Sí, no, 12:25, estamos frescos, estamos muy frescos. Y tenemos el gusto de tener aquí en la cabina a Rocío García, quien es la coordinadora operativa de Radio Anáhuac. La que está pendiente de la parrilla de programación, de que haya cabina, de que los alumnos que hacen sus prácticas aquí las cumplan. En fin, es el chicotito de Radio Anáhuac, la que pone orden aquí en todos los programas que integramos esta estación. Pues muchas gracias, ha sido una jornada larga, pero la verdad muy satisfactoria para cerrar nuevamente con ustedes. Ya este es el cuarto cierre de maratón que tenemos con todos ustedes y yo soy feliz, la verdad. Agradezco enormemente que parte de los programas que tenemos, que ya son 74, pues sean ustedes. Eso para mí es un gran alivio porque me representa menos trabajo. Porque es el profesionalismo con el que trabajan y que ustedes están muy atentos a todos los contenidos de su programa. Entonces, pues es para mí un poquito más sencillo enfocarme a otros programas. Entonces, gracias. Claro, no, gracias a ti, Rocío. Pero siempre contando con tu apoyo. Y la verdad es que yo creo que a todos nosotros en algún momento se nos ha puesto una piedrita en el camino. Y tú nos estimulas, nos apoyas y las cosas salen adelante, Chío. Es la realidad. Intento, así que pues bueno, el agradecimiento público, ¿no? ¿Verdad? Para Rocío García Mercado, nuestra coordinadora operativa de Radio Anáhuac, mi querido León. Leoncito. Así es. Eso. Así es. Ese rugido. Ahora sí, venga, un rugido. Un rugido de celebración. Pues. ¿Van a pagar o cómo? Es que yo necesito dinero, yo soy foráneo, viejo. Así como, uno no se mantiene nada más así. De rugido en rugido. Sí. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Pero eso ya fue un leoncito. Eso ya fue... Fue un lindo gatito. Yo soy, el León de Oro, pero el de la cantina, ¿no crean que el de la... No, creo que le hace falta otra pausa de pizza. Sí. ¿Qué les parece si regresamos? Ya, estamos retomando ya la llamada con Pablo. Con Pablo Valdés. Pablo Valdés. Pablo, se cortó la llamada, nos estabas diciendo. Bueno, pues, perdón, pues se cortó aquí la llamada, de repente la tecnología nos juega chueco, pero ya estoy con ustedes, pues básicamente el involucramiento, que los alumnos se involucren y que aprovechen todo lo que la universidad les ofrece. Yo creo que sería mi mayor consejo para todos. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias, Clemente. Pablo, pues para nosotros siempre es un honor, un orgullo, sobre todo, digo, claro. Y aquí, no solamente que sean de comunicación, sino que sean de cualquiera de las carreras, estar escuchando, estar viendo a nuestros egresados, precisamente, que hace un ratito hacíamos esa acotación, al menos para la familia Anáhuac, ustedes nunca van a ser exalumnos, sino nosotros tenemos desde hace muchos años, desde siempre, esta firme filosofía de que la comunidad de Anáhuac siempre es de egresados, porque no, nunca se cierran las puertas, sino al contrario, egresas, pero nunca dejas de ser parte de esta gran familia, y nos da mucho gusto que alumnos, que egresados como tú, pues han puesto muy en alto su propio profesionalismo, su carrera, su entrega, su pasión, valorar todo lo que han visto en las respectivas carreras, pero también ahora compartir con las nuevas generaciones, con los compañeros que están en las aulas, incluso aquellos que se están animando apenas a buscar dónde estudiar, bueno, pues, que volteen acá. No, ahora sí que no es que se los digamos, pues, quienes tenemos el gusto de ser docentes o administrativos o autoridades de la propia universidad, sino realmente quién mejor que los testimonios de nuestros egresados, que ustedes están viviendo estas experiencias, que están viviendo este conocimiento en carne propia, y sobre todo, pues, con grandes satisfacciones, como te ha tocado a ti, mi querido Pablo. Así es, Clemente, y además algo muy importante que también les quiero decir, porque muchas veces bueno, yo me tocó vivir también cuando recién ingresé a la universidad, pues entras con mucho miedo en el sentido de decir, bueno, ¿y a qué me puedo dedicar? ¿En qué puedo trabajar? Y todo. Algo que a mí me ha dejado mi experiencia personal es que con ganas, trabajo y esfuerzo, uno llega muy lejos y a donde quiere llegar. Entonces yo creo que ese sería también otro de los consejos, que no tengan miedo, que no tengan miedo de enfrentarse a la realidad laboral, a la competencia como tal, porque competencia siempre ha habido y siempre habrá. Pero yo creo que pues el esfuerzo y el trabajo de cada uno y las ganas y el empeño que le pones a todo, a tu vida profesional y a tu vida personal también, porque ahí se involucran las dos partes, claro. Creo que es importantísimo, y pues es algo que les quiero dar y les quiero dejar a todos los alumnos que nos estén escuchando, y también gente que quiera ingresar a la Universidad de Anáhuac o que esté pensando qué estudiar, qué no estudiar. Competencia hay no solo en comunicación, hay en todas las carreras, y eso se ve cada generación que sale de cada universidad y de cada carrera. Entonces, pues con muchas ganas y ahora sí que a salir a este mundo que no está fácil, sí, sin duda alguna no es fácil, sí. Pero sí requiere de jóvenes y de jóvenes con talento, con ganas y con mucho esfuerzo. Muy bien, mi querido Pablo, pues muchísimas gracias. Gracias por compartir estos minutos con el público de Radio Anáhuac en este maratón que pues ya nos quedan 30 minutos, casi estamos cumpliendo, como bien dicen nuestros hashtags, si se pudo, si se está pudiendo concluir esta gran meta, no solo de 40, sino de 41 horas de transmisión ininterrumpida. Y gracias por ser parte también de esta aventura, de esta gran celebración, mi querido Pablo. Los mejores deseos y que sigan grandes éxitos para ti, para quienes te rodean, y que muchos jóvenes pues te tomen también como ejemplo y quieran también atreverse a vivir nuevas experiencias profesionales. Pues agradezco mucho, me han marcado, me han tomado en cuenta para participar con ustedes en este maratón, los felicito ampliamente, no saben el enorme gusto que me da que Radio Anáhuac ya cumpla 11 años en internet y 4 al aire, parece que fue ayer, me acuerdo perfecto de esa primera transmisión a través del 1670 de AM, que me invitaron a mí justo ahí en la sala de exposiciones, yo fui uno de los pioneros que condujo pues ahora sí, la salida al aire y el banderazo inicial. Así es. Entonces, los felicito de verdad ampliamente y que sigan los éxitos para Radio Anáhuac y para toda la comunidad universitaria. Gracias, Clemente. Muchas gracias a ti, mi querido Pablo. Un gran abrazo de parte de aquí de toda la mesa, que seguimos en contacto aquí en nuestra claro última que sí. en esta última media hora. Lo mejor para ti, muy buena noche, mi querido Igualmente, Luis. Que estén muy bien. Claro que sí, mi querido Luis. Hasta luego a todos. Gracias. Igualmente. Adiós. Un abrazo, Pablo. Adiós. ¿Qué te llevas de lección, mi querido Luis? A mí se me hace que le habló su domadora, por eso colgó. ¿Sí, verdad? Sí, le habló su látigo. Dijo, a ver, ¿dónde estás tú también? Que se está escuchando que estás con Clemente, Arturo, Abraham... Otros. ¿Y Javier, otros? No, ¿sabes qué fue? Isabel. No, ¿sabes qué fue lo que sucedió? Yo creo que ese último rugido tuyo... Digo, que estaba entre arrepentido y tres cuartos. No, ¿cómo crees? No. Como que algo movió, mira, ya Javier ya nos está diciendo que Isabel ya está marcando. Ya está marcando, ya le mandó mensajes. No, mi amor, te juro, no soy yo el que está hablando. No, pero qué gusto de seguir compartiendo esto y bueno, estar escuchando testimonios, estar escuchando, claro, pues compartir estas anécdotas, Javier. Sobre todo el profesionalismo de gente joven que está haciendo un trabajo de verdad muy serio a nivel de entrevistas, a nivel de periodismo televisivo y de periodismo también radiofónico, Arturo, y en prensa. O sea, la verdad están saliendo enormes talentos de aquí, de esta universidad, y que se están concentrando en un trabajo que, como bien lo dijo Pablo, competido, sí, pero bueno, competencia siempre ha habido. Claro, Competencia siempre ha habido y sobre todo el hecho de saber que la competencia te estimula el crecimiento. Claro, te hace más fuerte. O sea, totalmente, ¿no? El hecho de competir te ayuda a crecer profesionalmente. Bueno, entonces, y aprovechando ahorita lo que dices, ¿sí? Sí, Rosy. Aprovecho porque muchas de las personas que están con nosotros no son de comunicación, que pensarían uh-huh. que, bueno, pues es una estación de radio, pues entonces la gente que quiere hacer un programa es aquella que pretende a lo mejor al salir de su carrera estar en medios de comunicación. Y la verdad es que muchas de las personas que están con nosotros vienen de otras carreras y no precisamente porque se quieran dedicar cuando salgan de la universidad a esto, sino porque les da una experiencia diferente, una manera de ver las cosas diferente, el que puedan perder ese miedo para comunicar, para hablar, porque el micrófono impone y cuando está enfrente al micrófono hace que cambie su perspectiva de cómo comunicarse. Entonces es importante que también quienes están aquí en la universidad lo tomen en cuenta como una experiencia uh-huh. para que ellos crezcan de una manera profesional y claro. como personas para cuando vayan al mundo laboral. Claro, yo quisiera claro. subrayar, Rocío, lo que estás diciendo. Alumnos de otras facultades tienen programas aquí, los hemos escuchado, arquitectura, medicina, derecho, turismo, educación, psicología, sí. ciencias del deporte, literatura, sí. el programa, por cierto, de los más antiguos, ¿no? El sonido de las páginas. Sí. 10 años cumple está por en marzo. Cumplir 10 años, sí. Un abrazo a los que hacen este programa, Sánchez, Araceli, sí. Un programa con un nombre que le digo, oye, ¿a quién uh-huh. se le ocurrió el nombre? Un nombre súper creativo. A un profesor bien. De aquí, precisamente, que participa con ella también, Arturo Forzán. Sí. A él fue el que se le ocurrió el nombre del sonido de las páginas. Y se sí, alguna vez lo entrevistamos y nos explicaba ahí de dónde había salido la idea, porque decía, hablar de un programa de lectura, de biblioteca, de libros, pues, ¿qué vas a decir? La gente va a decir, qué aburrido. Pero se nos ocurrió el sonido de las páginas y es un programa de veras con mucha creatividad, sí, es cierto. Con mucho contenido, muy atractivo dentro de la parrilla de programación de Radio Anáhuac. Sí, sin duda. Así es, y bueno, pues ahorita cabe destacar que al profesor Carrión le manda saludos nadie como Nadia, que nos está escuchando. ¡Ah, dale! Isabel, ahora sí. Isabel. Nadie como Nadia. Sí. Bueno, pues es una radioescucha y una... ya se me hace. Mira, Isabel, ¿a dónde vas a ir a dormir? Se puso rojo, Isabel. Ya la puse con agua calientita. ¿Por qué? bastante. No, está haciendo frío. Ya te apuñalaron por allá tras bambalinas, mi querido, que viste malísimo carro. Se me hace que Isaac está ahí con creando la llamada. Creando perfiles de usuarios, ¿verdad?, en las redes sociales. De verdad, sí nos está escuchando, ya sigue al pie del cañón, dice que está escuchando la transmisión, igualmente pues nos sigue acompañando y un pues abrazo, le mandamos novia, un saludo, un abrazo. Un abrazo y un beso para ti muy cariñoso desde esta mesa de trabajo que estamos en maratón y casi cerrando, pero no, de verdad no lo estamos sintiendo, o sea, ya hablando en serio, estamos bien animados ahorita, como si fuera la primera hora de que estuvimos transmitiendo nosotros aquí en el cierre, y parece que tenemos pila, no sé para cuánto. Sí, ya me espantaron, ya quieren quedarse hasta las 2. Eso es lo que yo preguntaba. Yo ya tengo mi lugar de aquí a donde, ya sea el que quiera venir invitadísimo y el que no, pues a dormir. Exactamente. Si no, hasta ahorita hasta rock and roll ponemos. Claro. Sí, oye, pues no hice la canción que nos dieron las 2 y las 3 y la, pues digo, ya, qué problema, ¿no? Sí, pues, y desnudos, no, eso no. Así no va, no. Creo que sí se me salió un poquito, ¿no? Otra pausa para pizza. Perdón, aquí, Isabel, perdón. Otra pizza. Perdón, Isabel. Ya. También un saludo aquí a la domadora de este máximo, Abraham Masri. También, seguramente se fue, pero la sigue escuchando, lo sigue escuchando todavía. A ver si es cierto. Se me hace que se va a salir una hora antes. Ya estar dormida, ya. Se levanta a las 4:30 de la mañana. Fíjate. Ah, mira, ella sí chambea, no como otros. Otros me refería a mí, yo me apunté hacia mí, ¿no? Ustedes que sí chambean, la verdad, ¿no? Un placer, gratificaciones estar aquí justamente en esta mesa de, como dicen ustedes, de trabajo. Yo no sé, yo trabajo, para, no sé, pero creo que de payaso, pero de aquí, de algo trabajo aquí. Bueno, la verdad, ya que lo tocaste, el punto... Como dice, a mí nunca me han tocado. A mí me ocurre en el programa que luego se me va casi el programa de lo entusiasmados que estamos luego con los invitados y todo esto, y vale la pena que no se nos vaya el programa. Yo quiero que creo que sería pertinente y oportuno darle las gracias. Bueno, yo le doy las gracias a todos los que están aquí en la mesa. Arturo, muchas gracias por permitirme también estar compartiendo contigo. Abraham, Clemente, como siempre, mi queridísimo Clemente. A Rocío García Mercado, que siempre está apoyándonos en todo momento. Y Luis, pues tú eres joven, pero ¿sabes qué? Tenemos una empatía increíble. Y la verdad es que hemos hecho una bonita amistad más allá de todo, ¿eh? Entonces, de parte mía, gracias a todos ustedes y gracias pues a las personas que nos han escuchado todo el tiempo en este maratón, que de verdad pues dejan patente que realmente Radio Anáhuac sí es una estación escuchada, Arturo, Clemente, Abraham, Rocío. Sí, por supuesto. Claro. Claro, a mí me consta porque, por ejemplo, pues yo doy mis redes sociales, las páginas y todo. Tengo un contador en la página, una página que empieza con radio, y veo el contador de cuánta gente entra y todo, y cada vez es más y más. Eso es lo que a mí me gusta más y es lo que me motiva a seguir aquí y a seguir con todos ustedes. Ahorita, ¿no? Ahorita lo compartíamos, Abraham, ¿verdad? En el corte, la cantidad de... veo que todos tenemos el celular casi en la mano, ¿verdad? Y viendo... las felicitaciones que muy amablemente la gente nos hace, las llamadas que nos están haciendo, los enlaces, y eso pues es un estímulo, Arturo, Rocío, todos, ¿no? Es un estímulo para continuar. En el León de Oro, ¿cómo va ese León? Pues ahí va, justamente hablando de celulares, mi mamá nada más me está diciendo, ¿a qué hora te vas a ir a dormir? Y es muy tarde, hijo, ya duérmete, ¿no? Yo, que bueno, sirva pues aquí, la tecnología, mamá, de algo, ¿no? Mamá, me paga, las horas me las pagan por 5, entonces no hay problema, el servicio de aquí. No te preocupes, mamá, yo sumo horas, tú vete a dormir. Pero sí, esta herramienta que es Radio Anáhuac, además de que los alumnos de comunicación tienen aquí algo que pues los que estudiamos comunicación hace varios años jamás soñamos tener una estación de radio en donde pudiéramos hacer nuestros programas, expresarnos, ponerle contenidos. Es una herramienta sensacional, y ahora que la comunicación se ha ampliado tanto, en que ya no es nada más terminabas la carrera de comunicación y te ibas a la televisión o a radio o a un periódico. El espectro es muy amplio, gracias a las redes sociales, claro, a la digitalización. Sí. Ahora que vienen dos cadenas nuevas de televisión que se están licitando, que en marzo se sabrá quiénes las obtienen. Y además la multiprogramación, un solo canal de televisión puede tener varias señales dentro de ese mismo canal. No es como antes, que era el canal 2, el 4, el 5, el 7, el 13 y ya. Hasta ahí se faltaban los canales. Canal 5, el canal al servicio 11. De la comunidad. Así es, así que pues Radio Anáhuac a mí no me deja de sorprender el contenido, los programas tan creativos, con tantas personas tan comprometidas, como sí. dice Rocío García, que llegan, se meten y hacen su programa con unas ganas, con un ímpetu, como jazz arquitectónico, como tras bambalinas, claro. como el del arquitecto Masri, Elite Espacio, como el León de Oro, por supuesto, Cultura y Punto. Cultura y Punto, claro. Pero Radio Anáhuac, de veras, en el 1670 de AM, una herramienta sensacional. Y los invitamos a que sigan escuchando este programa, porque todavía tenemos... De aquí a la una de la mañana, nuestro más último minutos. Bloque viene. Viene el último bloque, así que no le cambies y súbele al volumen porque tenemos todavía más. Aquí y estamos negociando más horas. Sí. Regresamos, no le cambies. Un ratito más. Sí. Sigue el maratón de Radio Anáhuac. Maratón Radio Anáhuac, 1670 de tu AM. Amplía tus sentidos. Maratón Radio Anáhuac. Sigue el maratón de Radio Anáhuac. Maratón Radio Anáhuac. Maratón Radio Anáhuac. She got me stuck on the feeling. Bueno, estamos en el último tramo. En la recta final ya se ven las luces de aproximación. Estamos por aterrizar este jet que se llama Radio Anáhuac, este Jumbo Jet. Sí. Después de 41 horas de transmisión ininterrumpida con la mayoría de los programas que participaron aquí, aprovecho para agradecer, darles un reconocimiento a los que organizaron este maratón. Sí. Y a los que participaron, a todos nuestros compañeros que hacen posible que el 1670 sea una de las estaciones universitarias más escuchadas del AM. Yo pienso que sí, Arturo, y lo comentábamos ahorita en el fuera del aire, y compartiendo con grandes amigos como Clemente Sánchez Uribe, con Rocío García Mercado, con Abraham Masri, con mi queridísimo Luis Ulloa, y desde luego contigo, Arturo Corona, que no hacemos las cosas con tal pasión que sinceramente el AM es para nosotros ya como que tiene ya identidad, ya tiene su personalidad propia. Y decir 1670 de AM ya lo llevamos de verdad, como la chamarra que tiene puesta aquí, la sangre, Clemente, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ya lo es que es real, ¿eh? Yo ya lo llevas en la sangre. Ya lo llevas en la sangre, ya. Yo creo que hasta dormido digo 1670 de AM. Tiras el teléfono. No, y te voy a decir. 3088-1670, llámenos, por favor. Estamos aquí en cabina transmitiendo en vivo y a todo color, ¿verdad? Para. Y es que es cierto, la magia de la radio de amplitud modulada es una magia muy particular, muy especial, ¿sí? No estamos comparándola con la frecuencia modulada, yo considero que son distintos ambientes, son distintas atmósferas. Abraham, nosotros manejamos el espacio, ¿verdad? Y el espacio radiofónico de la amplitud modulada tiene su personalidad propia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, creo que cuando, si es que migramos, Rocío, a la frecuencia modulada, creo que pues se nos va a asomar una que otra lágrima por haber dejado la AM, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Hay que decirlo, pero bueno, finalmente también es parte del crecimiento, ¿no? Es parte del crecimiento, claro. Como cuando dejamos en aquella ocasión la primaria, luego la secundaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas son importantes y bueno, pues finalmente ya estamos casi llegando al término, Arturo. Oye, ¿qué les parece si aprovechamos una mezcla de música que nos trajo el arquitecto Abraham Masri? Ah, sensacional. Para escuchar un fragmento, ¿te parece? Ya para terminar, regresamos. Uf. Y despedimos esa transmisión de 41 horas. Extraordinario, ¿eh? Del maratón de Radio Anáhuac. Perfecto, Abraham. Pues ahí les va. ¡Wow! A ver qué les parece. Es Maratón 2015. Bueno, podemos seguir con este fondo, yo creo que de ahí fondeado, de aquí a que nos dé la una de la mañana, Clemente. ¿Les parece bien? Perfecto. Querían que acabara bomba el maratón, sí, claro, ¿no? Claro. Teníamos que culminar bien. Movido la gente. Y ante todo, perdón, quiero mandar un saludo a una persona muy estimada que nos está escuchando. Me acaba de mandar un mail desde Miami. Ah, muy bien. Entonces, a la esposa del licenciado del Castillo, a Raquel, quien pues me sorprendió mucho porque ahorita ya son ahí casi las 2 de la mañana y dice que no se ha perdido un minuto del programa. Anda de, pues un saludo. Anda de parranda también, como yo después de este maratón. ¿A dónde nos vamos a ir, muchachos? Al León de Oro, pero al de verdad. Ahí sí. Exactamente. Ahí a qué hora cierran. Ahí sí no se ve muy bien. Porque... No, yo tampoco. Fíjate que a mí me han dicho, ¿no? Pues nos han platicado. Nos han platicado. En la sucursal de León de Oro. Fíjense, bueno, quiero aprovechar rápidamente también mandar saludos. Híjole, mucha gente que nos sigue escuchando, que nos sigue la señal de este cierre. Fer de la Vega, Ale Rubiera, Marcos Castañeda, también ni tan lejos ni tan cerca de don Alex Linares, también está muy pendiente. Más le valga, ¿verdad? Nos abandonó. Mira, nos abandonó. Claro. Ya se fue a dormir. Ya se nos fue a dormir. Pero ya, pero está, mira, está poniendo radio. Lista. Sí, está pendiente. Está escribiendo, ¿eh? Dice, presente. Exactamente. Sí, está escribiéndonos Alex Linares. Sí, también. Miren, y también tenemos saludos para Ariadne Sibajá, Gilda García, Elena Ávila, Fabián Polanco, Mayalen Landaburu, Karen Ramírez, René Rosales Delgadillo, Lizeth Ávila, Edurne Echeverría y Paco Arroyo son las personas que tengo Edurne ahorita. Edurne Echeverría es la hermana de Iker Echeverría. De Iker, la voz oficial. La voz institucional, ¿verdad? Sí, claro. Exactamente. Entonces nos están siguiendo la pista. Muchas gracias a todos ellos. Y pues junto con Fer Marcos, ¿no? También. Desde luego, claro que sí. Un abrazo para Fer Marcos. Sí. Justamente. Que también estaba hace un rato aquí muy Alberto pendiente. Tiene futuro el muchacho, ¿eh? Tiene futuro el muchacho. Justamente que mencionaron un Arroyo, yo me acuerdo justo otra frase que marcó mi vida de un tal Joe Arroyo, que dice: no le pegué a la negra, definitivamente. Esas frases que marcan la vida. Esas son profundas. Esas son profundas. Pensamientos, sí, de fondo. Yo quiero aprovechar e invitar al público que nos está escuchando a que visiten la revista Coma, que es la revista que hacen los estudiantes de la Facultad de Comunicación, los alumnos de Practicum 1. También está abierto a cualquier alumno, así como Radio Anáhuac, que está abierto a todas las facultades, a todo el que quiera llegar con una buena propuesta y comprometerse a hacerlo profesionalmente. También la revista Coma, hoy con un reportaje sobre Radio Anáhuac. Felicidades Radio Anáhuac, que es lo que dice. Muchas gracias. Una nota que escribió Tamara Gama, que se tuvo que ir, Tamara Gama Alvarado, a quien le mandamos un saludo, que se tuvo que ir, pero nos acompañó desde el principio de este programa. Y la dirección es comunicacionanahuac.blogspot.mx o simplemente revista Coma en tu buscador y te lleva de la mano. Todo peso suma, como dicen por ahí, como dice el Teletón, todo peso suma, cualquier aportación es buena y bien recibida. Ay, pues bueno, ni hablar. Al menos para pagarte las pizzas, ¿no? eso que ni va de rebote el balón, ¿eh? Eso que ni qué. Bueno, pues vamos llegando al final de estas 41 horas de transmisión ininterrumpida de Radio Anáhuac, del 1670 de AM. ¿Les parece bien? Nos vamos despidiendo. Clemente. Pues fíjate que en realidad, ¿qué les parece? Digo, realmente no es una despedida propiamente de cada uno de los programas, sino más bien yo creo que la oportunidad de seguir compartiendo estos minutos para decirles, todavía hay mucho Radio Anáhuac. Todavía hay más proyectos por delante, proyectos, programas que están en espera, o más bien que ya están acabando de cocinarse, Rocío. Sí, de hecho hay 6 proyectos que están ahorita ya aprobados para que empiecen a la producción, si es que deciden al final los alumnos entrar con nosotros a Radio Anáhuac. Acaban de entrar 2 programas de la Anáhuac del Sur. Uh-huh. La semana pasada entraron 2 programas, entonces el crecimiento de la estación sigue con mucho entusiasmo. Nos da, la verdad, es muy emocionante que podamos haber cumplido estas 40, ya más de 40 horas de transmisión, prácticamente 41, festejando nuestro 4º aniversario. Seguramente por aquí estaremos el siguiente año festejando el 5º con algo mucho más grande. Y agradezco, la verdad, todo el apoyo que nos dan a nosotros, que somos los que estamos atrás del micrófono, porque sin ustedes pues no podría estar la estación de pie y progresando como lo ha hecho hasta ahora, y el crecimiento va rápido y firme, que eso es lo que a nosotros nos satisface mucho. ¿Sabes qué, Arturo? Esto me da pauta, a ver si están de acuerdo, Abraham, Javier, Luis y Arturo. Vamos a hacernos nuestro hashtag. De aquí al siguiente maratón, vamos por 42. Vamos con 42. Ya, ya, ¿dónde firmamos? Escríbanos al grupo, hashtag, vamos por 42. Vamos por 42. Hace 4 años empezamos con 24, ya estamos en 41, ahí vamos. Pues ya, como dice Clemente, el próximo año, 42. Mínimo, ¿no? ¿Aguanta el León? ¿Con paga o sin paga? Con pizza. Sin paga. Con pizza. Bueno. Tal vez sí, no. Refresco. No, el León da para rato, la verdad. ¿Para qué vamos a mentir? Muy bien. Mi querido Javier. Nada, digo, realmente, como dijiste tú, Clemente, no es una despedida. En realidad estamos rubricando simplemente una celebración, ¿verdad? Una celebración que vale la pena decirlo, y si me permiten, pues yo creo que hemos dado agradecimiento a muchas personas. Creo que vale la pena darle el agradecimiento al Todopoderoso, ¿verdad? Que nos permite la vida, que nos permite estar aquí y dar todo de nosotros, a nuestras familias que nos apoyan y que, la verdad, pues hombre, a veces todo ese sacrificio que nosotros vemos, también se sacrifica la familia. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, creo que es importante y desde luego, pues bueno, todo el agradecimiento también a quienes no salen en el micrófono, ¿no? Totalmente. Todas las personas que no aparecen en el micrófono, que creo que son también parte importante de toda esta comunidad que tenemos aquí en Radio Anáhuac, ¿no? Por lo demás, pues bueno, agradecidísimo y muy contento, y yo no sé, pero tenemos pila, mi querido León. Ya quedamos a dónde vamos a ir después, ¿eh? Gracias, Clemente, gracias a todos, ¿eh? Gracias. Mi querido Abraham. Pues bien, yo también pues quiero agradecer, primero que todo, que me hayan invitado en esta ocasión, mi primera vez aquí con todos ustedes. Fue un agradable gusto conocerlos, poder compartir este cierre. Y pues, como dice aquí el arquitecto Carrión, ¿no? Muy importante, no nada más los conductores, sino la gente que está atrás, que nos apoya. Rocío, por ejemplo, que siempre me ha apoyado en todo lo que he necesitado. Y la molesto de última hora muchas veces, mandándole una escaleta de emergencia o algo así, ¿no? Pero pues, muchas gracias, gracias a todos, gracias a Radio Anáhuac por toda esta oportunidad y todo esto que me ha dado. Muy bien, Abraham. Pues Luis Ulloa. Bueno, más que nada, muchas gracias a esta estación, a todos ustedes que están presentes justamente aquí, por hacerme crecer de poquito en poquito. No crecemos mucho, pero crecemos igual, como digo, todo peso suma. Entonces, toda aportación es bienvenida siempre. Y me voy con la frase del Buki que dice: ¿a dónde vamos a parar? Mira, qué profundidad, Luis. No, tenemos se ve que la estación la ha dejado mucho. Y esa filosofía. Sí. Y el de las frases semanales soy yo, ¿eh? Esa filosofía buquiniana, ¿no? Más que nada, de ese melena larga y esa barba que nos deja. Uno dice: es Jesús. No, es el Buki. Tranquilos todos. Bueno, yo quiero aprovechar y darle las gracias a Isaac Martínez, que ha estado aquí en los controles. ¿Quién más? Jair Perrusquía. Cabe mencionar, Isaac ha estado aquí las 41 horas. Las 41 horas continuas. Parece que acaba de llegar. Ya sí, cobra. Parece, ¿verdad? Pero Isaac, bueno, pues... Ya cobra. Abre la estación a las 6 de la mañana. Se nota que no tiene novia. Pues la verdad fue todo un placer poder haber estado en... Pues esta que fue mi primer maratón y espero sea el primero de muchos aquí en Radio Anáhuac. Quise vivir la experiencia, ya la viví, pues es una experiencia muy padre. Y pues gracias, ¿no? También por la invitación de Laura King y pues obviamente de Rocío. Y pues seguimos aquí al pie del cañón para cerrar la estación y dejarles la mejor música, ¿verdad? Durante toda la noche. Muchas gracias, Isaac. De verdad, bromeamos mucho, jugamos mucho porque somos compañeros, somos amigos. Pero ya en un segundo de seriedad, de verdad, gracias, ¿eh? Pues llegamos a la 1 de la mañana, mis queridos compañeros, Rocío. Lo logramos. Sí se pudo. Hashtag sí se pudo. Hashtag sí se pudo. Hashtag vamos por 42. Y vamos por 42. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Arturo Corona. No hay de qué. Gracias a ustedes por haberme dejado compartir un año más este maratón de Radio Anáhuac. Y los invitamos a que sigan sintonizando Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Muy buenas noches. Que buenas descansen, muchas gracias. Y gracias a todos los radioescuchas que son, por eso, por ellos estamos aquí. Hasta pronto.